visto más que una mesa redonda, no sabríamos qué nombre ponerle. Queremos que esto sea un poco que se interactúe un poquitín más entre los ponentes y el público. La charla, como habéis visto, bueno, va a tratar sobre todo eso, las formas de resistencia económica al capital. Yo creo que en estos momentos que por un lado, de un aspecto social, está afectando económicamente ya bastante duro esta crisis que dicen que es de todos, está afectando ya económicamente bastante fuerte desde un punto de vista social a todos, pues es interesante la creación de redes y de economía alternativa. Y luego, desde un punto de vista militante y político, siempre se habla de guerra al capital como un sentido ya combativo, ¿no? Y cuando hablamos de guerra al capital, o sea, cuando hablamos de guerra, en una guerra hay dos bandos. Los dos bandos, para poder enfrentarse, deberían ser autosuficientemente económicos, ¿no? Y nosotros resulta que dependemos económicamente del enemigo, que es el capital, lo que supuestamente tenemos que combatir. Entonces creemos que es bastante necesario la creación de redes que creen resistencia y que valgan para crear. Entonces, hemos procurado desde el Ateneo Libertario pues traer a gente que o bien teóricamente o bien desde el punto práctico pues está trabajando en esos temas. Entonces os presento un poquitín a los ponentes. Viene Eva por el grupo de consumo de Cambalache. Gerardo, miembro de CNT, campesino y productor ecológico. Viene Víctor Montes por Cooperativas Integrales. Fernando, que fue miembro de CNT y divulgador del grupo de intercambio de Oviedo, ahora ya desaparecido. Y Lu por Ramas, por la red de apoyo mutuo de Asturias. Entonces la idea es un poquitín, bueno, que cada uno presente un poquitín el proyecto en el que trabaja, que cuente un poquitín lo que cree interesante sobre lo que es la autogestión o las redes de apoyo, y una vez a partir de ahí, pues empecemos a interactuar todos. Yo creo que los dos puntos básicos que se podían tratar es los proyectos en que trabajan y que nos cuenten, o contar entre todos, cómo se puede plasmar eso en la realidad, porque yo creo que lo importante es cómo plasmar todas estas teorías que nosotros tenemos o que se tal en una base efectiva y real para empezar a trabajar ya. O sea, esto no se trata de seguir demorando y seguir trabajando los aspectos teóricos. Yo creo que es hora de empezar a plasmar estos aspectos en la realidad. Entonces, bueno, que se vayan. Empieza Eva aquí por orden. Me parece que están mal colocados porque Gerardo tenía que ser. Gerardo tiene que intervenir antes que yo. Antes que tú, pues empieza Gerardo. O Fernando, quien. Bueno, pues nada, empiezo yo. Quiero agradecer a la señora Libertad de Oviedo la oportunidad de llegar a un espacio. También quiero agradeceros a todos vuestro interés, puesto que estéis aquí. Yo, en principio, soy divulgador y pequeño practicante de redes de intercambio. Y tengo una visión amplia de todo lo que se gestó desde el año 80 y pico, que yo empecé, hasta hoy, y cómo ha evolucionado la cosa. También tengo una visión pues, de los inconvenientes principales de poner en marcha un proyecto alternativo al capital y al Estado, pero también de su grandeza. También tengo una visión de su grandeza y espero poder ofrecerosla. También me gustaría ya de mano romper el monólogo, y como no sé lo que sabéis, a mí me gustaría saber si sabéis lo que es el intercambio multirecíproco, lo que es un microcrédito y cosas así, porque son conceptos que a lo mejor salen aquí se menudean, que salen con frecuencia y tal, y si no los conocemos y los dominamos, pues andaremos un poco perdidos. Yo pregunto, ¿hay alguien que sepa lo que acabo de decir? Aunque no lo sepa, mejor. Sí, yo creo que si hay un poco de explicación casi que mejor, ¿eh? Sí. Vale. Yo, por mi parte, después de que intervengan y se presenten mis compañeros, yo os hago un resumen. Luz, así empezamos ya un poco en orden. Vale, pues yo soy Luz, soy miembro de Ramas, que es la red de apoyo mutuo de Asturias, y que nos presentamos todos y luego cada uno habla. Sí, pues si quieres hacer un poquitín eso, en qué ramas, un poquitín en qué trabajas, sobre el proyecto y eso. Pues Ramas es una red de apoyo mutuo, que su nombre lo dice todo, y funciona como una red, que es un concepto un poco, es antiguo, pero novedoso, ¿no? Porque parece que me cuesta que la gente entienda que no es un grupo organizado, que no tiene una estructura, que no tiene unos representantes oficiales, que... O sea, que la organización que tenemos es muy mínima y se trabaja mucho a partir de ir conociendo a la gente, de establecer relaciones de amistad, de confianza y bueno, a partir de ahí ir creciendo un poco todos, ¿no? Entonces, eso a nivel práctico supone que nos comunicamos. En la red ahora mismo hay más de 250 personas. Nos comunicamos sobre todo a través de internet, vía emails, y nos juntamos 4 veces al año en los Mercanías, que se hacen en distintos puntos de Asturias cada vez, y ahí hacemos como la asamblea general de la red, se reúnen algunos de los grupos de trabajo, suele haber un mercado de trueque y de intercambio. Hay pequeños talleres, a veces hay charlas, depende un poco de quién organice, ¿no? El grupo de personas que lo organizan dirigen Mercanías hacia lo que pueda interesar en ese momento. Y voy a sacar la chuleta, si no deja, para no dejarme nada en tintero. Y entonces el parte del Mercanías y de la lista de correo, que eso es así como lo más práctico y funcional, ¿no? Luego tenemos varios ejes de trabajo, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es la formación y el intercambio de habilidades. Buscamos intereses comunes y entre la gente que quiere aprender lo que sea, pues o bien nos enseñamos unos a otros lo que podemos saber, o bien buscamos a alguien que pueda venir a enseñarnos. Luego, por otro lado, hay un grupo de autogestión de la salud que se centra sobre todo en los aspectos más que de salud, igual de cuidados, ¿no? De las jornadas que organizan como para trabajar este tema, no están centradas en pues, qué hago cuando tengo un dolor de cabeza, sino en cómo me cuido en el día a día para estar bien a distintos niveles, ya sea físico, emocional, mental, y bueno, intentar como evitar llegar a necesitar salud de un médico o de un experto, ¿no? Hay un grupo de defensa del territorio que yo creo que de los grupos de ramas es el más disperso de todos. Y básicamente lo que trata el grupo de defensa del territorio es intentar, no ya coordinar porque es imposible, pero sí por lo menos informar y dar a conocer las distintas luchas que hay en el territorio asturiano relacionadas con temática o problemática medioambiental, ¿no? Entonces, hace un tiempo se empezó a hacer como un mapa de Asturias y ahí está pues el mapa que se hizo hasta ahora solo incluye el tema energético, ¿no? Pues están líneas de alta tensión, subestaciones, parques eólicos y un montón de cosas más, y se quiere hacer otro pues de tema de minas, de plantas invasoras, un poco de distintos aspectos que puedan ser interesantes a la hora de, pues eso, de coordinar gente de varios colectivos o de saber si te vas a una zona, pues qué problemáticas hay o quién se mueve por ahí, etc. Luego está el grupo de consumo que hace pedidos 2 veces al año, se van turnando los encargados, intentamos que sea bastante equitativo, porque hemos visto que por la experiencia del grupo de consumo de ramas y de otros grupos de consumo, muchas veces caemos como en la dejadez de alguien se encarga y al final el grupo de consumo acaba siendo como un intermediario que no cobra, ¿no? Entonces, bueno, ahora hemos empezado con una página web nueva, intentamos que cada uno se haga responsable de lo que pide, lo apunte, cumpla los plazos y cumpliendo los criterios de los grupos de consumo así más clásicos, ¿no? Pues venta, o sea, compra directa a los vendedores, a los productores, intentar eso, eliminar intermediarios, productos ecológicos sobre todo, lo más cercanos posible, etc. Luego tenemos varios grupos de tierras colectivas que básicamente es gente que se ha ido, que vive más o menos en la misma zona y que se ha ido juntando para hacer juntos las cosechas más grandes del año, ¿no? En plan, pues yo qué sé, patata, maíz, fabas, cada grupo planta lo que le apetece. Entonces se juntan pues la gente de la zona de la montaña central o los de Grau, hay 5 grupos en toda Asturias en total. Y bueno, hacen sus cosechas y luego se reparte en función de lo que se haya trabajado o de lo que se haya hablado inicialmente o tal. Cada grupo es un poco independiente, ¿no? Y luego aparte de eso están las andechas, que es como yo creo que en el fondo es una de las cosas que más vertebran ramas, ¿no? Que al final es gente que necesita que le eches una mano en un momento dado para una cosa concreta, pues yo qué sé, alguien que tiene que levantar un muro en su casa o alguien que tiene que abrir un campo súper grande y necesita manos o lo que sea, ¿no? Entonces la gente manda convocatorias a la lista de correo explicando lo que quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, dónde es, qué necesita, etcétera, etcétera. Y el resto de personas voluntariamente van, se desplazan hasta el sitio, echan una mano este día y por lo general los que organizan la andecha ponen la comida. Las andechas suelen tener también un componente formativo, porque muchas veces vas a hacer algo que no tienes ni idea y la persona que te recibe en su casa igual no trabaja físicamente tanto como los demás, pero sí que está pendiente de que todo el mundo sepa qué está haciendo, que entienda el proceso, que aprenda algo de ello, ¿no? Y da mucho para conocer a la gente. Entonces, bueno, sí, partimos de la base de que al final en una red que no tiene una estructura muy definida y que no tiene un compromiso oficial, ¿no?, de participación, pues las relaciones muchas veces las haces ahí, ¿no?, en las andechas, en las mercanías y en las distintas reuniones de los grupos, ¿no? Luego así, a nivel de conceptos interesantes que hemos ido hablando a lo largo de estos años, ¿no?, pues tenemos como una visión un poco de que Ramas al final intenta ser una especie de pueblo conceptual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que las relaciones de apoyo mutuo tradicionales que se escapaban de lo que era el sistema capitalista, o sea, que no te pedían un dinero o una vuelta de lo que tú estás dando, ¿no? Pues siempre han sido como estructuras muy clásicas, ¿no? De familia, de vecinos, de la iglesia, ¿no? Y Ramas está formado sobre todo por gente que vive en pueblos, que muchos de ellos son neorurales, por decirlo de alguna manera, que nos faltan conocimientos, no tenemos esas estructuras tradicionales de apoyo, ¿no? Y hemos creado como esta especie de red que nos permite tenerlas, aunque no sean una proximidad física como era antes, ¿no? Luego también nosotros, no sé, como yo lo veo, es que en realidad Ramas no ofrece una alternativa al capitalismo, ¿no? O sea, es un poco lo que hablábamos hace un momento, que estamos todos metidos dentro del sistema y al final pues dependemos económicamente de él, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ofrece es una alternativa a pesar de eso, ¿no? Te da ciertas opciones y ciertos recursos para según qué aspectos de tu vida, que bueno, tú ese apoyo mutuo puedes participar más de él o menos en la medida que te interese, ¿no? Entonces, pues ese a pesar es todo lo amplio o estrecho que uno quiera. También creo que una de las cosas más básicas en cuanto a la poca organización que tenemos es que tratamos de que haya una desmonetarización de las relaciones de intercambio, ¿no? Que esa confianza que hay llega a puntos de, bueno, pues yo puedo ir a trabajar a tu casa 10 días a una andecha porque necesitas ayuda para construir una añadida a la casa, por ejemplo, y no espero que me pagues y tampoco voy a esperar a que vengas tú a mi casa a ayudarme el día que yo necesite hacer algo, ¿sabes? Sino que yo confío en que tú estás ahí y eres un apoyo y eso no tiene por qué mostrarse ni hoy, ni mañana, ni pasado, sino que es algo que se queda en el... Es un pozo que se crea, ¿no? En el, no sé si llamarlo, subconsciente colectivo de todas las rameras o qué, pero como que hay una sensación de que sí que tienes gente detrás que va a estar ahí si en un momento dado necesita. Y eso en parte también es así porque mucho de lo que intercambiamos más allá del trabajo son conocimientos y son cosas que no son tangibles realmente, ¿no? Que luego también hay intercambios de objetos y de, pues yo qué sé, de, yo tengo muchas calabazas y tú tienes muchas patatas y hacemos un trueque, pero gran parte de lo que sucede es mucho de saberes, ¿no? Y de, pues eso, cosas que no, que el valorarlo a un nivel económico, monetario, es muchas veces difícil porque... La valoración la hace el que recibe, ¿no? Vale. Bueno, pues yo junto con unos cuantos compañeros y compañeras estamos poniendo en marcha la cooperativa integral aquí en Asturias. Realmente no es un proyecto nuevo, o sí lo es, pero bebe de muchos otros proyectos que ya están en marcha. Ramas es el ejemplo más claro para verse lo que es la verdadera cooperativa integral, porque bueno, pese a la forma jurídica que tiene, se basa en las relaciones entre las personas. Es un proyecto anticapitalista y yo creo que da un pasín más allá de Ramas o procura compensar eso que le falta, en el sentido de que busca ser corriente de cambio social y busca más que el que los individuos puedan sentirse más o menos cómodos, más o menos lejos del capitalismo, busca que gente que no está aún en ese concepto pueda encontrar su sitio también. Confrontamos por un lado la confianza a la desconfianza inherente en el sistema, sobre todo. Y por otro lado, respecto al tema de productividad, nos alejamos del concepto de plusvalía y creemos que el desarrollo de productos y servicios ha de estar en función de las necesidades que todas podamos tener. Y en cuanto a su forma jurídica, que la tiene, bueno, deciros, yo respeto la forma jurídica, yo soy anarquista también, entonces a mí fue una cosa que cuando empecé a contemplar esta cuestión me causó, bueno, uno de mis más y mis menos conmigo mismo, ¿no? La cooperativa, que imagino que muchos sabréis, el tema este de las cooperativas, al menos aquí en la sociedad occidental, nace de la época del socialismo utópico, de hace un par de siglos. Si menciono, por ejemplo, Proudhon, seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Uno de los impulsores. tenga una vertiente capitalista o no, igual que por ejemplo la moneda social, en función del enfoque que tengas y de la estrategia que quieras desarrollar. Tanto es así que pues, en 1820 o por ahí, dentro del movimiento cooperativista o la federación que se formó en Europa, hubo un rompimiento entre cooperativas más capitalistas y cooperativas más con ese concepto puro que había en esa época, pues, de los socialistas utópicos, de donde yo creo que todos, en mayor o menor medida bebemos. Entonces nuestro enfoque va por ahí, por el tema de unificar todos aquellos proyectos que ya se están dando a cabo, que ya llevan años dándose a cabo dentro del sistema más o menos ajenos a él, y buscar conectarlos entre sí y a un tiempo darles una cobertura legal que les posibilite ir más allá. Ir más allá en el tema de la producción, por ejemplo. Nosotros contemplamos el concepto de salud que comentabas tú antes de la misma manera, es decir, una salud enfocada a eso, a la salud, porque realmente el sistema no está enfocado a la salud, está enfocado a la enfermedad. Todos sabemos cómo continuamente somos manipulados por la farmaindustria, ¿no? También a la salud en el sentido del cuidado del cuerpo a través de la alimentación, confrontarnos también a la agroindustria, promoviendo el tema de la agricultura ecológica. Y comentabas antes acerca de los grupos de consumo y demás. Creemos que a través de esos grupos, cambiando el enfoque, no centrarlo tan solo en la alimentación, que la mayoría parecen estar enfocados ahí, nosotros creemos que cualquier tipo de producto, de servicio, de conocimiento puede formar parte de ese grupo, y además todos podemos beneficiarnos de él. Creemos que utilizamos una moneda social, nos parece que es una buena herramienta para ese intercambio multirrecíproco al que se hizo anteriormente referencia. Creemos que incluso es una buena herramienta para fomentar el tema de las brechas, ¿no? De alguna manera. No es dinero, quiero decir, es más, no sé, una serie de apuntes donde el hecho de tener mucho, pues lo único que te dice es que estás aportando mucho a la comunidad, y el hecho de tener poco, pues te está haciendo pensar, si no lo tienes interiorizado, como tú bien decías, pues va, te deja fijarte un poco ahí y decir, joder, es que tengo no sé cuánto negativo, es un esfuerzo y pongo un poquillo más de mi parte, ¿no? Por otro lado, buscamos salirnos del trabajo esclavo. Creemos que eso es posible, y que es posible simplemente poniendo en común nuestros conocimientos y poniendo en marcha proyectos productivos que nos ayuden a autogestionar nuestras funciones, no sé, de tipo laboral. El tema del trabajo lo vemos también muy relacionado con la educación, ¿no? Como nuestra idea parte de lo colectivo, creemos que ese trabajo colectivo, amén de perdón por usar este término católico, creemos que está muy unido a la forma. El hecho de trabajar unos cuantos, estar desarrollando un proyecto, hace que podamos aprender de los demás y a la vez que podamos comunicar nuestros saberes, ¿no? Tiene un enfoque también que tiene bastante que ver con nosotros, que es el tema de la vivienda. Creemos en la vivienda colectiva, confrontamos la colectivización tanto de la vivienda como de la herramienta, como de la salud, los servicios públicos, todo. Creemos que ha de ser colectivo para que realmente sea público, y es algo que confrontamos tanto a la propiedad privada como a la propiedad estatal, ¿no? Que no deja de ser la propiedad privada y unos pocos privilegiados. usuarios, también de servicios, que es sin ánimo de lucro y de iniciativa social. De consumidores y usuarios y de servicios, de lo que te habla es de un mercado interno en el que los socios cooperativistas pueden librar el tener que pagar el derecho de pernada al Estado, es decir, a las grandes empresas, porque al final todo acaba yendo allí vía subvenciones o vía lo que sea. Te libra de pagar IVA, te libra de pagar el IRPF, estoy hablando siempre de relaciones entre cooperativistas, y deja abierta la puerta hacia el mercado exterior para aquellos que en principio no nos quede más remedio que seguir relacionándonos con él, esperamos que sea en poco tiempo. Y luego está el tema de sin ánimo de lucro y de iniciativa social. La iniciativa social, pues evidentemente, significa que somos todas nosotras las que lo usamos, no hay detrás de nosotras ningún partido, ni sindicato vertical o amarillo, ni ninguna empresa. Y sin ánimo de lucro, pues es en mi opinión vital que sea así. No existen los beneficios, no hay reparto de beneficios entre las socias y socios. Los supuestos beneficios que pueda haber se usan en algunos sitios y se usarían en el caso de la asturiana en crear nuevos proyectos donde más gente pueda incorporarse y más el camino más consumido. Por otro lado, deciros que es un movimiento asambleario totalmente horizontal, donde premia sobre todo la autogestión, y deciros también que nos articulamos de una manera, bueno, yo creo que similar a la CNT, en el sentido de que no deja de ser confederal, ¿no? Nuestra idea es que haya la acción local, estos núcleos de acción local a los que yo me refiero pueden estar tanto en barrios como en pueblos, en valles que compartidos con pequeños pueblos, que no dejan de ser cooperativas integrales, totalmente autónomas, y que lo único que los diferencia de la cooperativa integral, que los diferenciaría de la cooperativa integral asturiana, es el hecho de que no precisan de cumplir ningún requisito legal, ya que están respaldados por ese CIF de la cooperativa. Respecto al tema de la vivienda, creemos que, perdonadme, soy un poco desordenado, tal vez porque no he traído ninguna nota, pero bueno, es así como muy rápida la presentación. Respecto al tema de la vivienda, decimos que defendemos el derecho a la ocupación. Creemos que no es solución porque estás siempre con esa espada de Damocles de que te expulsen, puedes estar más o menos tiempo, pero al final ahí están todas las experiencias que llevamos años viendo a nuestro alrededor, acabas siendo expulsado, pero creemos en la colectivización, es decir, además una colectivización que no consideramos que tenga que partir por parte de la propia cooperativa integral en sí, no quiere ser más allá que un paraguas y un medio de articular, como os decía antes. Creemos que las propias personas han de articularse, juntarse por grupos de afinidad, crear sus propias cooperativas de vivienda y acceder a esa vivienda en el modelo de lo que es la cesión de uso. Como os decía, confrontamos la propiedad privada. Es decir, esa vivienda en cesión de uso es un modelo en el cual tú no eres el propietario o la propietaria, simplemente tienes el derecho de uso del bien. Un derecho de uso que es transferible de padres a hijos. No es que yo esté muy de acuerdo con el tema de las herencias, pero bueno, realmente así es. Y que bebe pues de muchos sitios. Por deciros algo, esto en los países nórdicos, en Dinamarca, en los años 60 ya estaba bastante extendido. hará un par de años recuerdo haber leído que la propiedad de las viviendas cooperativizadas estaba en torno al 25%, lo cual es una cifra bastante importante. También en Francia, que está cerca, no es tan grande, pero el porcentaje, pero sí es un porcentaje bastante apreciable. Y no sé, yo creo que como introducción hasta aquí, por no prolongarme, está bien, y aparte yo creo que vamos a hablar con los compañeros más o menos de lo mismo. Bueno, yo soy agricultor ecológico desde el 86, entonces no soy neorrural, no soy de los que van de la ciudad al campo, yo siempre estoy por ahí, pero bueno, ando muy lejos de aquí, como una hora de viaje al menos. Y entonces no tengo esa separación que mucha gente va a tener si quiere dedicarse al campo. Y que creo que va a perjudicarle un poco porque desde el mundo rural las cosas se ven tal vez un poco distintas a como se ven desde el mundo urbano, ¿no? Sobre todo en los últimos 30 años. Lo que se ha producido en Asturias y bueno, en general, es una tendencia general en España y sobre todo en la sociedad occidental, es que hubo unas políticas dedicadas a sacar a la gente de los pueblos y concentrarla sobre todo en el sector industrial, a que el sector de la gente que vivía en los pueblos se considerase como inferior o como acomplejado, con una serie de complejos que eran coherentes con lo que quería el gobierno de entonces, ¿no? Sobre todo en los 50 y los 60, aunque bueno, podríamos remontarnos un poco más atrás, también al 19, donde hay ciertas intenciones ya, ciertos planes de la gente que manda, o sea, prácticamente del Estado, de sacar a la gente de los pueblos, y no solo en España, ni solo en Asturias, sino sobre todo toda la sociedad occidental es una sociedad construida a partir del crecimiento de las ciudades y de la despoblación de los pueblos y de concentración de la gente en unos determinados lugares y de vaciado del resto, ¿no? Asturias es un ejemplo claro, donde hay 800.000 personas en el centro y las salas están medio vacías. Les ha llevado bastante tiempo, pero al final lo han conseguido, ¿no? Esto no ha salido, vamos, quiero dejarlo bastante claro, que esto se puede seguir, el tema llevaría tiempo, ¿no? Volver a empezar con lo de la desamortización del 19 y llegar hasta aquí, sobre todo los planes de los años 50 y 60, cuando se ponen en marcha los planes de desarrollo de la dictadura y que es cuando más gente se va de los pueblos y cuando se va de los pueblos precisamente porque los planes de desarrollo tienen como objetivo fundamental desarrollar la industria y la gente que se va a meter en las industrias solo puede ser de un sitio en ese momento, que es de la zona rural, porque desde luego no van a venir del Magreb o como en los 90, ¿no? No había gente de otro lado, entonces los propios ministros de esa época, de los 50, Cabestany, por ejemplo, lo sabía perfectamente, decía que ya aquí de lo que se trataba era de que la gente se fuera yendo de los pueblos y fuera hacia las ciudades donde se estaban desarrollando industrias. Cualquiera de estas de las de Avilés o de por ahí son de esa época, ¿no? Entonces de ahí viene esto de la desaparición de los pueblos y las dificultades que va a haber para cualquiera que desde puntos de vista cooperativistas o individualistas o lo que quiera, cualquiera que quiera desarrollar alguna actividad agraria, ¿no? Van a tener graves problemas precisamente porque hay una política que llamaron de modernización de las explotaciones agrarias que consistía en echar a la gente de los pueblos, digamos, ponerle todo tipo de dificultades y tratar de desarrollar una economía respecto a los recursos, a las materias primas, de comercio de un sitio a otro y de traer productos de un sitio a otro, ¿no? En ese sentido, una de las cosas que hay que tener en cuenta, cualquiera que quiera moverse dentro del campo, de actividades agrarias o similares, es que hay algo que se llama Estado, que hay unas políticas estatales que lo condicionan casi todo, ¿no? Y luego están también el tema de los precios y los costes y todo esto, ¿no? Pero fundamentalmente lo que los campesinos miramos desde hace bastante tiempo, porque ya nos hemos dado cuenta del tema, es por dónde va, qué es lo que va a aprobar en la PAC, o qué es lo que nos toca, ¿no? La política agraria común, que cada, la cambian cada poco, ¿no? Eso es lo fundamental. Eso, claro, después de llevar 20 y pico años, pues más o menos se entiende, ¿no? Pero seguramente los que vivieron en los 60 o los 70 no entendían eso, y por eso los fueron largando de los pueblos, y en fin, es una situación bastante lamentable, que va a traer, no sé, es que hay una situación que la explicas en las ciudades y yo creo que no la van a entender todavía, pero bueno, no sé. Tal como está cambiando con esto de la crisis, si... como sería deseable, hay gente que se quiera incorporar al campo, a la actividad agraria, donde cada vez hay menos gente y cada vez mayor, con lo cual va a jubilarse y está todo medio abandonado, pues va a haber ahí un grave problema y hay que entenderlo, hay que entender cómo afrontar eso cualquiera que quiera hacer algo en ese sentido, ¿no? Tanto como productores, como si quieren recibir suministros con grupos de consumo. El tema de los grupos de consumo lo explicará mejor Eva, porque está más en el tema que yo, pero vamos, la parte que me toca a mí es que desde el principio a mí me interesó desarrollar la producción hacia más bien hacia formas de comercialización directa, porque tradicionalmente siempre hubo un problema desde hace como un siglo en la agricultura española, y es que aparece una serie de intermediarios y que controlan todo la producción, porque el número de productores están muy diversificados en el territorio y es muy difícil unirlos, ¿no? Pero entonces aparecen eso, una serie de intermediarios que controlan los precios y que controlan toda la producción y almacenan y se llevan parte digamos, de los ingresos, ¿no? Ese problema, ya os digo, viene de hace un siglo y no es de ahora, ¿no? Es ya eterno. Y está extendido en todos los sectores y hay que superarlo, porque si no, vamos, ya veis lo que está pasando con el sector lácteo, que está en quiebra. Otros sectores, si aguantan, es porque los gobiernos se han dado cuenta y han dicho, bueno, vamos a subvencionar a unos cuantos, porque si no aquí no nos quedan ni Dios. Por ejemplo, el sector cárnico asturiano está en quiebra, si le dejas con los precios que hay, que son los mismos que hace 20 años, para los productores, ¿no? Los ganaderos. Que el lácteo, por supuesto, el lácteo lo han arrasado desde hace como 20 y pico años. Hace 20 y pico años, pues igual había 30.000 productores, yo era uno de ellos, y ahora quedarán pues 2.000 y pico en Asturias, o sea, una ridiculez, ¿no? Entonces, para afrontar todo este tema, cualquiera que se meta en el campo o en las actividades agrarias o conectados con la actividad agraria, tiene que tener en cuenta no solo que estamos en un sistema capitalista, sino que el sistema capitalista tiene una institución fundamental, que es el aparato estatal, que de donde salen una serie de regulaciones muy abundantes, que está constantemente, digamos, moldeando el medio agrario y está llevándolo hacia determinados lugares e impidiendo que otras cosas se hagan, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tenemos ciertas posibilidades de sobrevivir o de desarrollar actividades en ese sentido, ¿no? Si no se tienen en cuenta eso, vamos, muchas veces se analiza la economía como algo de operadores económicos, ¿no? De si la mano de obra, que si empresas, pero generalmente se margina el tema del Estado ahí como si fuera una cosa que fuera un muñeco de las grandes empresas, y no es exactamente así. Quiero decir que tiene mucho más peso, sobre todo en estos momentos donde el Estado abarca como el 40% del PIB o más, sobre todo en España, y tiene un potencial enorme, ¿no? Aparte del ejército, fuerzas de seguridad del Estado y montones de organismos que lo condicionan todo y que meten la nariz en todo. Esto ya estamos como en un país que no es el del siglo XIX, el papel del Estado no es el del XIX, sino es el del XXI, donde nos estamos acercando a aquel sistema, digamos, en cierto modo, ¿no? Al sistema soviético que quebró porque, claro, por sus problemas internos, ¿no? Sobre todo. Y, en fin, lo que puedo aportar es eso, lo de lo del tema de agrario y cómo funciona, el tema de conectar la producción y con el consumo, las dificultades que lleva y lo que se puede hacer ahí, pues bueno, que seguramente en el futuro o hay más gente produciendo en el campo o la situación va a ser muy difícil. Vamos, hay una situación que tiene grandes de carencia total, ¿no? Y cada vez más. En fin, podemos seguir después, pero en este momento pues, vamos a... A mí me toca hablar desde el grupo de consumo responsable de Cambalache, pero el grupo de consumo responsable está dentro del proyecto de Cambalache y se entiende difícil si no lo incluyo. Voy a hacer una referencia muy pequeña y luego voy a centrarme más en el tema del grupo de consumo. Cambalache, para los que no lo conozcáis, es un proyecto local aquí en Oviedo. Llevamos casi 10 años funcionando. Y me viene muy bien el título de la mesa redonda, porque un poco esa era la idea que teníamos, ¿no? Nos juntamos un grupo de personas, según terminamos, unas más y otras menos, en la universidad, con la idea de qué hacemos con nuestras vidas y a partir de ahora a dónde voy a currar, que eso era una de las problemáticas que nosotras veíamos, ¿no? La base del proyecto estaba fundamentalmente el tema de la educación. Veíamos que la educación recibida hasta ese momento no era la que nosotras pensábamos necesaria, sobre todo porque lo entendíamos como un espacio de lucha política, de transformación social, y los pocos referentes que teníamos de otra gente que estaba trabajando desde hace mucho tiempo en América Latina con la educación popular, pues veíamos ahí un resquicio para meternos nosotras. El tema de la autogestión y el autoempleo estaba desde el principio, sin tener muy claro lo que era aquello, cómo hacerlo, cómo... dedicar nuestras vidas a algo que no fuera, como decía antes el compañero, vender nuestra fuerza de trabajo al mercado y ahí te las tengas que ver. Y desde el principio esas eran las reflexiones que hacíamos. Como no teníamos ni idea, pues preguntamos a otra gente, a otros colectivos del resto del Estado que también llevaban tiempo funcionando, que tenían locales sociales, que tenían proyectos autogestionados, que tenían proyectos de autoempleo, y a partir de ahí pues fue surgiendo la idea de organizarnos jurídicamente como asociación cultural sin ánimo de lucro, porque tampoco teníamos muy claro aquello de las cooperativas ni cómo meternos. Éramos 5 al principio y dijimos, bueno, tiramos por ahí y a tiempo estamos de cambiar si vemos que nos interesa de otra manera. No hemos cambiado tampoco porque no nos ha dado para darle muchas vueltas y no somos tanta gente, ¿no? Desde el principio no queríamos entrar en una dependencia de subvenciones ni tener un solo una sola forma de sostenimiento económico, porque veíamos que si se cortaba por ahí el grifo nos íbamos a quedar sin nada. Y además se nos había ocurrido la brillante idea de, sin tener muy claro cómo sostenerlo, pues buscar un local, porque entendíamos también que el tema de la territorialidad era importante y en aquel momento, hace 10 años, pues en Oviedo había menos locales sociales que hay ahora y sí que pensábamos que podía haber una necesidad de eso, ¿no? Entonces, desde el principio pues estaba claro pues que hay que tener un local, y eso implica sostener el local, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua. No veíamos la opción de ocupar en ese momento y queríamos que fuese un proyecto a largo plazo, entonces, sin tener muy claro cuál era el largo plazo, si eran 3 años, 5 o 6 meses, y ahí empezamos. Como os decía, el tema del sostenimiento económico, veíamos que teníamos que diversificarlo para que si fallaba una parte, por lo menos las otras pudieran sostenerse. Ahora mismo nuestras formas de sostenimiento económico son, por un lado, el grupo de consumo, y luego os explicaré cómo. Por otro, la librería que tenemos en el local, la distribuidora de libros y la editorial. ¿Cómo os imagina? Y, por supuesto, las socias y socios. Cambalache también tiene unas 120 personas que son socias, que apoyan económicamente el proyecto a través de cuotas que cada una decide. Como podéis imaginar, ahora mismo, en medio de la crisis, pues los libros no son una prioridad, desde luego, para comprar. Entonces, la parte de la librería se sostiene como proyecto, porque además también a lo largo de estos años hemos conseguido tejer una red de apoyo con otros proyectos del resto del Estado, de aquí también, pero mayoritariamente con el resto del Estado, porque aquí no hay muchas editoriales alternativas. En ese sentido, pues la librería que tenemos cuenta con la ventaja de trabajar en red, pues con proyectos editoriales como Virus en Cataluña o Traficantes de Sueños en Madrid, Sahiri en Valencia, Libros de la Herida en Andalucía, y con una red de librerías que se parece mucho a lo que nosotras hacemos, librerías también alternativas o asociativas de muchos lugares del Estado. Eso nos permite tener materiales que tienen mucho que ver con nuestras líneas de trabajo de agroecología, inmigración y feminismo, y al mismo tiempo mantener una relación de apoyo mutuo con toda esa red de editoriales y librerías alternativas, haciendo también un trabajo de distribución de esas editoriales que les permite y que nos permite salirnos de los cauces de la distribución más comercial, que también la hay evidentemente en el mundo editorial, y que supone que muchos pequeños proyectos editoriales como el nuestro pues no tendrían ninguna cabida si tuviéramos que meternos a luchar a brazo partido en el mercado editorial, donde pues las grandes distribuidoras copan absolutamente toda esa parte, ¿no? Entonces eso nos permite sostener esa red de relaciones de apoyo mutuo de los proyectos editoriales. El grupo de consumo, que era por lo que nos habían planteado las compañeras del Ateneo que participásemos en esta mesa redonda, es, como os decía, una parte también de sostenimiento económico del proyecto. El grupo de consumo lleva funcionando 8 años. Es una, yo creo que ahora ya es una estructura más formal, como decía Lucía antes, pues cómo se organizan los grupos de consumo, pues cada uno un poco como el colectivo al que pertenece decide. En nuestro caso, el grupo surge a partir de una reflexión más teórica, de un análisis de lo que está ocurriendo en Asturias, que es un poco lo que contaba Gerardo. Hace 8 años había habido alguna experiencia de grupo de consumo aquí, pero no se había sostenido en el tiempo y estaban vinculadas a algunas productoras con las que ya teníamos una relación. En aquel momento nosotras empezamos a trabajar sobre la agroecología y el consumo responsable al encontrarnos con esas productoras, que entonces era un grupo de 4 o 5 productoras que estaban en una cooperativa que se llamaba Maquila, que tenía una reflexión mucho más amplia que nosotras sobre la situación del mundo rural en Asturias, y en ese debate sobre nosotras no queremos irnos a vivir al campo, queremos vivir en la ciudad, pero queremos romper esa distancia entre campo y ciudad y queremos de alguna manera restablecer esas redes de apoyo mutuo entre agricultoras y consumidoras. A partir de ese debate y de ver que sí que había una demanda o una necesidad desde la ciudad de consumir productos ecológicos, productos locales, de cercanía, variedades autóctonas, de trabajar con productoras que ya llevan mucho tiempo trabajando y que necesitaban una red de distribución, un apoyo también a sus propias producciones, puede surgir el grupo de consumo. En todos estos años el grupo se ha mantenido más o menos, somos unas 60 cestas. Una cesta puede ser una persona, una familia, un grupo de amigas. Más o menos se ha mantenido, como digo, porque siempre ha habido gente pues, que ha entrado o salido del grupo por motivos diversos, me he cambiado a otro sitio, me quiero organizar y otro grupo, lo que sea. Se ha mantenido también un número de cestas semanales, que no son esas 60, porque en nuestro caso el pedido se puede hacer semanal o quincenalmente. Todos los martes, o casi todos los martes del año, funciona el grupo de consumo. Por la mañana las productoras, como Gerardo, que es una de nuestras productoras, nos trae el producto fresco, los alimentos frescos locales de huerta. Tenemos también productos que aquí no hay forma de producir, aceite, arroz, legumbres, pasta, que traemos fundamentalmente de cooperativas o de productoras, pequeñas productoras de otros lugares del Estado, también ecológicas. Ahí se forma una red de apoyo con distintas productoras y se forma también una red de apoyo con otros grupos de consumo en las tiendas de comercio justo que hay en Asturias, Clavilla y Picu Rabicu, porque organizamos la forma de hacer pedidos conjuntos, de manera que el aceite, las legumbres menos, pero también a veces el arroz, la pasta, se hace rotativamente entre los distintos grupos y tiendas, lo que abarata los costes, lo que reduce la contaminación por transporte y lo que hace que la relación sea lo más fluida posible, de manera que cuando lleguen aquí, pues lleguen a un sitio y no a cinco. Entonces eso nos facilita también el relacionarnos con otros grupos de consumo, otras redes de apoyo, como puede ser Ramas o el montón de grupos que han ido surgiendo en los últimos 10 años en Asturias, que eso sí que es algo que me gustaría recalcar, que sí que, como decía Gerardo, hace falta gente que produzca alimentos ecológicos en el mundo rural, mucha, porque hay una demanda muy grande. De hace 10 años en que no había ni un solo grupo de consumo, más allá de unas redes cercanas de que tenía cada productor o cada productora, de gente que podía conocerle y ir a comprar directamente a su huerta, ahora nos encontramos con seguramente en torno a 20 grupos de consumo que tienen o que tenemos una relación, un conocimiento más o menos directo. Es decir, que tenemos una base teórica o política común, más allá de otros muchos que están surgiendo en asociaciones de vecinas, en colectivos de madres y padres, que empiezan por algo fundamental, que es plantearse el organizarse colectivamente, y después que puede ser desde una necesidad de comprar alimentos más baratos hasta una preocupación por la salud o el medio ambiente, que supone el dar el paso a consumir productos ecológicos. En nuestro caso, al grupo de consumo viene gente muy distinta, gente que ya lleva mucho tiempo en el mundo militante, y entonces su participación en el grupo pasa por lo que era nuestra base en aquel momento y sigue siéndola, que es apoyar la producción local en Asturias. Y hay gente que acude al grupo por eso, pero hay también muchísima gente que no tiene nada que ver con nuestros espacios militantes y que acaba aterrizando en el grupo pues por una necesidad de consumir alimentos ecológicos relacionado más a su cuidado, a su salud, etcétera, etcétera. Eso hace que sea una puerta muy buena de entrada para otro tipo de actividades que hacemos en Cambalache, y que veamos una necesidad de reforzar la parte educativa de la que hablaban antes el resto de compañeros y compañeras, ¿no? El consumo responsable, el consumo de productos agroecológicos, no es solamente esa parte de yo quiero estar bien individualmente, sino que tiene un componente detrás político muy importante, y nosotras sabemos que ese es un proceso, porque cualquiera que entrara el primer día por la puerta no puedes decirle a partir de mañana súper militante de la muerte, o sea, no te vayas a comprar nada en el Mercadona, ni se te ocurra no mirar todas las etiquetas a ver dónde son los productos, y a partir de ahora todos los 17 de abril en la calle. No, es un proceso de aprendizaje que nosotras mismas también hemos ido haciendo estos años y que supone transformar hábitos a muchos niveles, no solamente hábitos de consumo, sino construcciones de pensamiento que nos habíamos ido haciendo pues a través de todos esos espacios de formación que son la escuela, la familia y la televisión, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Romper todo eso es un proceso que es complicado y que nos está llevando un mogollón de tiempo y energía. Pero aún así entendemos que el grupo de consumo para nosotras es un proyecto real, palpable, más allá de la teoría que podemos tener sobre lo que es la autogestión, que ya os digo que no teníamos muy claro, o cómo organizarnos colectivamente, sino que es algo que nos enfrenta día a día, pues el cómo hacer los pedidos conjuntos, cómo pagar a este proveedor o a esta proveedora, qué pasa con las huertas, qué pasa cuando de repente hay una granizada, una nevada y se jode el producto, qué pasa cuando Gerardo nos quiere colar una producción de daikon del copón y a nadie le gusta el daikon, y hay que colectivamente debatir también eso, o sea que es bastante, bastante complejo y nos permite debatir a muchos niveles, porque ya no solamente eso, lo que os decía, son decisiones individuales, sino cuando nosotras confrontamos y le decimos a una consumidora que acaba de llegar o que va sumándose al grupo, tú has pensado alguna vez que el que tú vayas a comprar al Carrefour una bandeja de ternera argentina tiene implicaciones para los campesinos y campesinas en Argentina y estás contribuyendo a que su vida sea peor, pues el que la gente que acude al grupo de consumo o a cualquiera de nuestros espacios pueda hacer esa reflexión de, evidentemente, hostias, que en Argentina hay una zona en La Pampa que ya se denomina la República de la Soja, porque hay miles de hectáreas de terreno dedicadas a soja transgénica que va directamente a la exportación a alimentar a nuestro ganado aquí y a su ganado allí. Que el campesino y la campesina ha dejado de producir en su huerta porque resulta que la multinacional de la soja le paga un salario por trabajar en sus campos y ya no puede comer de su huerta, así que va a tener que comprar ahí al supermercado. Esa vaca que está allí engordada para que nosotros la recibamos aquí con soja transgénica, porque como es para los animales, ¿qué nos dan? Y hacer toda esa trazabilidad que se hace con la soja para alimento humano, pues una vez que se mata allí, recorre esos miles de kilómetros en avión, por supuesto súper empaquetada, súper conservada, con aditivos, conservantes, etcétera, etcétera. Llega aquí, recorre no sé cuántos kilómetros en tren, por el medio ha pasado, por un montón de aduanas, aranceles, distribuidoras, etcétera, etcétera. Cuando llega a la banda del Carrefour, a nosotros nos parecerá súper barata porque nos cuesta 2 euros en comparación con la ternera ecológica asturiana que nos cuesta más, y directamente tomaremos la decisión de comprar esa bandeja de polispan con la chuleta de vaca argentina. Y diremos, pues que económicamente, y no somos conscientes muchas veces de lo que eso supone, de lo que todo ese proceso ha supuesto, ¿no? Entonces tratamos de romper eso, que es muy difícil, que realmente no se trata de meterle el dedo al ojo a la gente y decirle, hostia, a ver, estás haciendo, estás comprando vaca en el Carrefour, nada. Pero sí plantearnos que el consumo es una de las pocas decisiones que todavía podemos tomar en esta sociedad. ¿Dónde voy a comprar, no? Eso para nosotros es muy importante porque detrás tiene, como os decía, una carga política y social muy importante. Ya no me enrollo más para que lo entiendan. Fernando tenía ahí una introducción que hacer de los proyectos que hay reales de economía social y lo que queda por hacer. De lo que está haciendo y lo que queda por hacer. En todo caso, lo que yo necesito ahora, y siento que es el que os lo pido, es un feedback, una retroalimentación. ¿Qué vais cogiendo de todo esto? ¿Qué os motiva? ¿Qué os sugiere? Pero que habéis oído, libres que sean. Si no habláis, no podéis hablar a mí. Es que claro, veníamos a escuchar esto, ¿no? No, no, no, no, hay que hacer. Nada de escuchar, aquí hay que hacer. Si puedo hablar yo quería decir que vamos todos en el mismo camino más o menos a decir lo mismo. Va a haber una gran necesidad de alimentos y de vivienda, y volver a lo rural no es que vaya a ser fácil decir, es que va a ser obligatorio, como quien dice, para mucha gente. Y lo que se trata es de organizarnos para que los que están en la ciudad puedan alimentarse de lo que se produzca en el campo, para eliminar todos esos intermediarios que lo que hacen ya arruinar a unos y a otros, y volver a cuidar las tierras y volver a comer sano. Aparte de relaciones humanas, ¿no? Bueno, entonces me voy a permitir sintetizar todo lo que yo conozco que se está haciendo desde los años en el ámbito de la economía alternativa, desde en un espectro mío, desde lo más radical de izquierdas hasta lo que no puede ser calificado ni mucho menos como alternativo, aun cuando su génesis y su inicio es alternativo. Los antecedentes ideológicos inmediatos, porque los mediatos se remontan a la edad de más y menos, pues son los años 70, que un agente oficinista de Estados Unidos, Yuppie, se dan cuenta que están perdiendo la vida. Sobre todo también los japoneses, que se ponen de karoshi, de sobreesfuerzo, literalmente, ¿eh? Se les para el corazón de trabajar. Y se genera a partir de entonces un movimiento, perdonad en inglés porque no hay palabras españolas para decir esto, que se llama downshifting, que consiste en cuestionar los conceptos imperantes en aquel entonces, los años 70, de éxito y felicidad basados en el consumo y en la acumulación de bienes, y crearse nuevos estándares de referencia, como pueden ser la comida sana, el slow food, que ha llegado aquí hace poco, y el slow food es comer lentamente, literalmente, y comer sano, disponer de tiempo libre, de ocio, etc., ¿no? Este movimiento que surge, digamos, en las capas pudientes de los burócratas norteamericanos, enseguida es tiene su réplica por parte de los ecologistas que crean la simplicidad voluntaria que va más allá del no-stinting este y consiste en replantear la forma de vivir como un todo, buscando la proporcionalidad entre las propias necesidades y la energía productiva y medioambiental que requiere satisfacerlas. Es, como veis, bastante más radical. Es un planteamiento vital de existencia, ¿no? Y finalmente, ya casi en los años 90, surge el soberanismo popular, la autogestión, que se recupera como un valor en alza a través de grupos, de redes de intercambio y tal. Los pioneros son en Argentina, quizás también en Canadá, y en Cataluña toman cuerpo a través de las xarxes de intercambio, redes de intercambio, y finalmente se plasma en movimientos soberanistas de tinte claramente político que buscan recuperar para la ciudadanía su capacidad política y económica, como puede ser los flautas, el 15M. Los ámbitos en los que se trabaja son todos los que hemos hablado aquí. Recuperar la soberanía alimentaria, que es lo que ese compañero acaba de expresar. Por supuesto, la educativa, la sanitaria. Sanitaria no, ¿eh? Es de salud, pero de alguna manera lo tenemos que llamar. La fiscal, que las propias contribuciones que se hacen al Estado vayan a las causas que yo busco. Energética, de vivienda, de comunicación y de transporte. ¿Qué aplicaciones prácticas tienen todos estos fundamentos ideológicos? ¿En qué se materializa todo este sentir que se va gestando, como os digo, desde los años 70? Pues en redes de trueque. El trueque puede ser de dos clases. Trueque directo, como ha expresado Ana, Lucía, calabazas por patatas, y muy bien, me vale. O puede ser multirefecto. En un trueque multirecíproco, un intercambio multirecíproco, el prestatario de un servicio lo ofrece a cualquier miembro de la red y genera a su favor un valor, valor dinero o valor tiempo, que puede trocar por cualquier otro servicio de los que ofrezcan los restantes miembros de la red. ¿Me expliqué? ¿Conocéis? ¿Cogéis lo que es trueque directo y trueque multirecíproco? Otros sistemas, aparte del trueque, son las cesiones y aportaciones voluntarias. Esto es muy viejo. En Asturias no he encontrado la palabra castellana, ¿eh? Son las estaferias. Es decir, para arreglar caminos se juntaba todo el pueblo y arreglaba el camino. O para segar alternativamente los prados de todos, todos iban a los prados individuales de cada uno a segar. Esto es una estaferia de trabajo. En castellano, trabajos comunitarios. Y luego aparcerías, como lo acaba de definir otra palabra aquí el compañero, pues la cesión de bienes a cambio de su mantenimiento, de su mejora, de su conservación, bienes de todo tipo. Bueno. Y el último sistema, o los últimos que yo he conocido, son las bolsas de trabajo, gente que necesita trabajar, que se pone en contacto con gente que necesita percibir servicios, y proyectos de autoempleo de distinto cariz que ahora mismo os detallo. Para darle fuerza a estos sistemas se inventó la moneda social. Parecerá una tontería, pero el dinero solo es una solo por más que suene una locura, el dinero solo es una contención a la cual damos crédito o nos obliga a dar crédito, pero el dinero no es más que un patrón de intercambio. Y el patrón de intercambio, aunque lo fije el Banco de España, eso es el euro, el Banco Europeo, lo que sea. Nosotros también podemos crear un patrón de intercambio propio. Y generando ese valor dinero, ese valor de tiempo, podemos trocar y sobre todo también podemos entrar en iniciativas crediticias. Se crean bancos locales a partir de sistemas monetarios alternativos, estableciendo varios procedimientos, todos muy bien. El crowdsourcing es la financiación de proyectos colectivos para hacer precisamente labores colectivas, comunales y tal, mediante cesión o financiación de moneda local, con moneda local. El crowdfunding es la financiación de proyectos mediante participaciones. Todo el mundo conoce a Marco Polo, pero muy poca gente se acuerda del padre Marco Polo, que es el que le llevó a China y que consiguió de sus compañeros genoveses el dinero suficiente para hacer el viaje y para, teóricamente, comprar mercancías que volver a Génova, Italia, y que vender a un precio tal y devolver a los co-socios propietarios de esa expedición la parte proporcional. Eso es el cofre. Y luego los microcréditos. Hay muchos y muy variados, pero básicamente son proyectos avalados por una garantía societaria colectiva. Yo me junto con este, y pedimos un pequeño crédito y respondemos de su solución colectivamente, a base de un emprendimiento que hacemos individual o colectivamente. Vamos a ver, el más típico, este hombre de la India, que financia la compra de máquinas de coser. Y una máquina de coser en la India, para hacer frente a Zara y toda esta gente, que hay que coser mucho. Y la gente lo compra colectivamente y lo trabaja individualmente y lo devuelve colectivamente. Es el precio de la máquina. Eso es un bien, básicamente. Las monedas locales y estas autofinanciaciones más o menos autogestionarias, pues dan origen a cooperativas de producción y consumo, con las que realmente habéis oído aquí, a cooperativas de alquiler, de colectación de inmuebles, como bien ha dicho aquí el compañero, y luego a iniciativas de lo más variado que vosotros habéis oído o tendréis noticia. Cooperativas de software libre, de desplazamientos, es decir, pagar un viaje a no sé dónde colectivamente utilizando el coche de alguien, vacaciones alternativas, como puede ser intercambiarse en la casa con no sé quién. Quiero decir, como veis, el espectro es amplísimo. Luego hay mercados sociales, con participación de comercios y profesionales específicamente de esto, como puede ser Intermón, Oxfam y todo el comercio justo en general que se engloba aquí en esta iniciativa. Y finalmente, talleres de reciclaje, de reparación, etcétera, como pueden ser los traperos de Maús, que son modélicos en Madrid, y otra gente que es menos modélica, como Renzo y toda esta gente, evangelistas, que hacen su labor de captación a través de estos proyectos. Básicamente, aunque me den cosas en tintero, esto se va haciendo. Esto es lo que se está haciendo ahora. Y hay, como veis en Asturias, ejemplos vivos de todas estas cosas. Por favor, preguntas que pueda aclarar respecto a esto, porque no me interesa tanto que sepáis lo que se está haciendo, pero lo que podemos hacer, como lo que aún queda por ahí. Esas redes del intercambio, había un intercambio personal y otro intercambio mutuo, algo así, ¿no? Multirecíproco. Y estabas en el que se hace dentro de gente que está en la red. Hacer esas redes es complicado. ¿Hay sí. una experiencia que pueda darnos una línea de por dónde podemos dirigirnos para hacer esa red? Vale, es sencillo. Vamos a hacer aquí ahora mismo. Ficticia, pero lo hacemos. Y así colamos todos. Se trata de explicitar lo que necesito y lo que puedo. ¿Qué necesito? Hablo personalmente. Yo tengo tierra y necesito labrarla. Porque mi huerta es pequeña, me gustaría tener tierra, me gustaría producir más y necesitaría brazos. Es mi oferta, una oferta. Por favor, ¿puedes decirme tú qué necesitas? Yo necesito tierra. ¡Oh! Mira qué casualidad. No es casualidad, porque si vamos a las necesidades básicas, son siempre las mismas y muy, muy, muy concretas. Luchar contra el capital y el Estado requiere simplificar las necesidades y prescindir de la que el Estado y el capital nos crean. Si no hacemos eso, las acabamos de describir. La fiscal, la alimentaria, la sanitaria, la educativa, vivienda, transportes y comunicación. Basta. No hay más. Todo lo demás es superfluo. Nos pongamos como nos pongamos. Como el dinero. ¿Entiendes? Porque, claro, es el medio a través del cual el Estado nos impone vivir. Entonces, tú has explicitado tu necesidad. A mí me gustaría que más gente explicara sus necesidades. Porque así no hablo tanto. Y yo explicito la mía, pero a la vez de mis necesidades, también tengo una capacidad de producir. Yo sobre todo puedo transmitir esto. Yo siempre he sido divulgador de esto. Y he estado en Cáritas, en parroquias, en 100.000 sitios, hablando de esto mismo. Y animando a la gente a que explicitara sus capacidades y sus necesidades. para cualquiera que diga, pero es que yo no tengo ni carrera, no sé hacer nada. En última instancia, que no sabe hacer nada, tiene tiempo. No mucho, porque estar parado y no saber hacer nada requiere un esfuerzo enorme. No mucho, pero en última instancia tiene algo de tiempo, siempre. ¿Cuáles son tu currículum oculto? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes producir para que los demás en una red de intercambio multirrecíproco puedan adquirir lo que tú produces? Bueno, pues la intención de la Tierra es porque, bueno, tengo estudios de veterinaria y por la línea del trabajo público que he hecho político, o sea, la defensa de la producción ecológica, soy de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica desde no hace mucho, pero siempre he seguido los pasos y todo el diagnóstico que hacía Gerardo de todo esto tal, pero Gerardo ya me conoce, yo hablo mucho y he hecho poco porque no se llega a la Tierra, yo veo con ciertas frustraciones y tal, pero tengo mucha ilusión y espero dedicarle el más tiempo posible. De alguna manera conozco toda la legislación o parte de todo el montaje del sistema a la hora de desarrollar todo esto y me gustaría colaborar en un proceso productivo que sea alternativo, que se pueda llamar alternativo, porque todos los comunes han fracasado, todos los que se han llevado ahora. El estado del campo en Asturias es penoso para todos los posibles que tiene. Es una vergüenza personal de Asturias y públicamente es que no se entiende. Bien, esto es una charla coloquio, pero a mí me gustaría que fuera algo vivo y operativo. Yo emplazo a todos los presentes a que se coman las ganas de cenar, porque esto me parece que el ritmo que va a tardar, y que aquí, después del coloquio, empecemos a cruzar necesidades y capacidades. Y una vez que se cruzan y se ven hasta qué punto pueden coincidir, lo demás es pura labor burocrática, gestora, lo hace cualquiera. Es decir, tu nombre, tu número de teléfono, el mío, tal. Si yo hago un intercambio contigo, voy a decir de tus capacidades una, tu capacidad veterinaria. Si me cuidas a los animales, que yo no tengo, pero podría tener, o cualquier otro, tú generas a tu favor un crédito. ¿Qué es un crédito? Es un valor de intercambio. Puede ser moneda local, puede ser tiempo, puede ser una anotación en una libreta, puede ser cualquier cosa. Los papeles son anotaciones en el Banco Europeo, nada más que eso, los euros. Y con eso se arranca. Es imprescindible una labor de coordinación ágil en el sentido de que todo el mundo sepa que está intercambiando todo el mundo y sobre todo, esto es fundamental, es necesaria esta labor divulgativa para desarrollar el currículum oculto. Hay un montón de gente que tiene una enorme potencialidad que no sabe que la tiene y se autolimita porque, como dice la compañera, todos cargamos con el peso de estructuras de conocimiento y aprendizaje terriblemente pesadas, que son las que nos impone el capital y el Estado, y que nos autolimitan siempre, siempre. Explicitarlas y superarlas es la labor esencial o la primera pata de una mesa alternativa, vamos a llamarla mesa alternativa, que tiene otra suave, y que es lo que debemos hacer. Explicitar esas estructuras de aprendizaje y conocimiento que nos condicionan a nivel mental, sentimental, emocional, verbal y sobre todo de comportamiento o de no comportamiento. Esto es una red, básicamente, es una red de intercambio. Pero solo te lo apunto porque tiene sus pros y sus contras también. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿cómo funcionáis? ¿Por internet o...? El medio lo decide. A ver, cualquier colectivo tiene o experimenta un inconveniente de gestión de sus miembros inversamente proporcional al número de estos. Cuantos más miembros, más difícil coordinarlos a todos. Con lo cual, ya mira cuenta que la tecnología nos permite internet, ese es un medio fácil, pero no todo el mundo tiene acceso a internet, ni se maneja, con lo cual el teléfono suele ser a última hora lo más... Pero tú estás lanzando la idea, no es que esté realizado ya. ¿Cómo que no? Entonces no te entiendo. Pues os he emplazado al final de la conferencia, y por no extenderme aquí y acaparar toda palabra, para que quien quiera explicite sus medidas de consumo, su capacidad de producción, y se crucen intercambios a base de, oye, pues yo podría hacer esto, y yo esto. Es así como surge. No surge, no es una varita mágica, es muy fácil. Emilio. Yo creo que precisamente tú no hablas de ese tipo de enfoques especialmente entender que es simplemente una cuestión de tú tienes una necesidad, yo tengo una y ya está, ¿no? Simplemente pones a hablar y ya lo resolvemos, como si fuese efectivamente un problema de administración de las cosas. Eso precisamente es lo que desterramos del socialismo utópico como elemento de que no, o sea, el cómo se organizan las cosas forman parte del proceso político y a mí personalmente me interesa escuchar quienes ya se están enfrentando realmente a eso, que nos expliquen qué dificultades se encuentran y también que la gente quizás exprese, pues yo lo compro en el grupo de consumo de no sé dónde, ¿por qué no lo hago? Pues porque no tengo tiempo, no sabía que existía, no me da la gana. Es ese tipo de cosas con las que hay que trabajar, ¿no? Pero tengo que lo cuente desde el punto de vista de la gente que está trabajando con las y poniendo en marcha proyectos en lo concreto que nos pueden dar más pistas de las dificultades, ¿no? Claro, a eso me refiero, sí, que diría que las preguntas efectivamente fuesen dirigidas y sin más tuviese intervención pues de la gente que tiene proyectos reales, ¿no? Bueno, a mí me gustaría incidir un poco en el tema del intercambio multivecino. Comentaros que desde la cooperativa integral asturiana, como desde todos los movimientos de cooperativas integrales, para nosotros la cooperativa, igual que la moneda social, no es un fin, es un medio. El fin que nosotros contemplamos es que no sea necesario ni lo uno ni lo otro, ya que creemos que una vez recuperado el tejido social que hemos perdido, no hay ninguna necesidad. Desgraciadamente, yo recuerdo cuando se diera un guaje que nos hicimos a ciudades y bueno, cuando uno tenía una historia, pues echaba una mano vecino arriba o de una casa de enfrente o tal. Eso murió porque de repente metiéronnos unos papelajos en el bolso que hicieron que no necesitáramos a los demás, ¿no? ¿Para qué me voy a relacionar yo? Ni le veí un favor a nadie, ni es muy feo. Si total, lo que necesite es repetir papel, si no vale uno, pues pongo 18 encima de la mesa. Entonces, deciros eso, que lo ideal es que todas estas estructuras que nosotros ahora debemos crear para poder retrotraernos a relaciones pasadas, que desaparezcan. Desde la cooperativa integral, pues contemplamos una estructura económica que llamamos modelo de la cebolla o el sistema solar. Por un lado está la economía de los grupos de afinidad, las personas que viven juntas, que comparten vivienda o tal, donde allí no existe ni tan siquiera el trueque, es como una familia, ¿no? Como puede pasar en la CABE, por ejemplo, un proyecto que lleva veintitantos años ahí funcionando, no sirve de nada, ¿no? Donde hay una caja común para todos, la gente coge lo que necesita y va aportando lo que puede. Dijo dicho, a cada cual son sus necesidades y de cada cual son sus capacidades. Luego hay un anillo, digamos, exterior, que es el que las relaciones económicas que estableces con la gente más cercana, el circuito más corto, donde es el trueque lo que funciona, esos patates, calabaces o lo que sea. Y luego para relacionarnos en un anillo exterior a este, que es entre pues, el que pueda haber entre pueblos, valles, barrios diferentes, donde la relación personal, ese conocernos, ese tú a tú no existe, consideramos que la moneda social es un buen elemento. Es un buen elemento porque creo que puede garantizar muchas cosas. Puede ayudar, por ejemplo, a que pasemos de la figura de consumidor a la figura de prosumidor, ¿no? Que se puso moda, digamos, o adquirió relevancia. No tenía un par de ejemplos. Pero habla para ellos, que yo no lo sé. Esa figura de prosumidor, muchas veces, como decía el compañero, parece que no sabemos hacer nada, ¿no? Pero no es cierto. Si es que todo el mundo, el que no puede ir a cocinar a casa de alguien, puede ir a cortarle el pelo, ayudar a cuidar a una persona mayor, dar una clase de inglés a un niño. Hay muchísimas cosas que podemos hacer y que el tema de la moneda social está bien porque nos empuja un poquito a ello. Por hablar, no hemos hablado de cómo funciona, por ejemplo, estos sistemas, voy a llamarlos bancarios, en Internet, ¿no? nosotros nos movemos en un sistema que se llama el CES, Community Exchange System. Nació allá por el 2001 en Sudáfrica y actualmente abarca pues unas 450 monedas sociales de 45 países. Y es un sistema que yo resaltaría de él dos cosas. Una, que admite negativo, que admite la cantidad de ser negativo, que permite eso que se llama ahora endeudar. Pero te permite endeudarte no como conocemos la deuda en el sistema. Nadie va a correr detrás de ti, aunque pase el tiempo que sea y tengas eso en negativo. Ahí no va a llegar nadie a decirte, oye, ¿qué pasa con este apunte que tienes aquí que no se acaba de cubrir? Y luego otra cosa que es relevante es el hecho de que no existe, no está grabado por porcentajes de esto abre la puerta a muchas cosas. Por ejemplo, a que empecemos a considerar el dinero y estos los préstamos y tal, como algo que no ha de remitirte un rédito monetario. En el caso de la Cooperativa Integral Catalana, hace poco pusieron en marcha CAS. CAS es un proyecto de cooperativa de crédito. Se diferencia de otros proyectos como puedan ser FIARE o COP57, en que no existe el interés. Simplemente la gente deja allí su dinero porque va a tener un rédito social y también porque va a saber exactamente a qué proyecto es al que va a ir dirigido. Eso es importante y también en el CES, el sistema este que utilizamos a través de Internet para la moneda social, sucede igual, es totalmente transparente. De tal manera que tú ahora mismo tienes en tu cuenta bancaria, tú puedes ver los movimientos que has hecho, cuántos PRS hay y no sé qué. En el CES no solo puedes ver eso, sino que puedes ver lo que he movido yo, si tengo mucho negativo, mucho positivo, si muevo mucho o poco a través de la red. Es decir, todas las cuentas son abiertas para todos los participantes. Yo creo que eso también es importante, saber dónde está el dinero en cada momento. Y bueno, el concepto del dinero, tal y como se entiende actualmente, tiene una historia que no debemos de perder de vista, y que el poder está sobre todo en quién lo crea y por qué lo crea. El tema de las monedas sociales, me gustaría aquí hacer un inciso y diferenciar, porque las monedas complementarias no todas son monedas sociales, como decir antes, no es como en las cooperativas, esa estrategia que creas o que la convierte o no en una moneda social. La moneda social te permite ser tú el creador del dinero. Es decir, si nosotros partimos de una cuenta con cero en el CES y tú a mí me vendes un producto o servicio por valor de 10 copinos, copín de nombre que hemos nosotros dado a una moneda aquí, una antigua medida de los molinos, cierto ejemplo de colectivización tanto de vivienda como de bien, de herramienta, tú automáticamente pasas a tener 10 copinos y yo menos 10. Todas las cuentas que hay en el sistema, cuando se suman, dan de valor cero. Y dan de valor cero porque el valor no está en el dinero en sí mismo, el valor está en ese intercambio, en ese favor. No sé, si aquí 5 personas nos juntamos, si nos hacemos un favor por el valor de un euro y yo empiezo el circuito, y ese euro vuelve a llegar a mí, el sistema te engaña, te dice que se generaron, hay moviéndose 5 euros, no es cierto. Lo único que se movió y la única riqueza está en los 5 favores que nos hemos hecho los unos a los otros y en esas acciones de apoyo que hemos hecho. Por favor, preguntas. Intervenciones. Espera, que cojo palabras, que si no me... Alex. Quería añadir un momento que la cooperativa de crédito funciona de la siguiente manera. Cada uno ponemos un poco hasta tener más palabras. Yo creo que debería ser para todos. Sí, sí, estoy cogiendo palabras. Perdón. Es que como ha dicho algo de crédito, creo que se ha olvidado decir algo importante. Y perdona que te pise la palabra. Pero... Pero, yo no me había apuntado, pero tenía la palabra aquí antes. Sí. Era para contestar un poco, Emilio, ahí un poco sobre las... A años visto un poco, los que llevamos así un poco con tiempo, yo creo que los problemas que con los que te encuentras, yo recuerdo en los años 80, un precedente así a ramas que hubo a nivel nacional fue el Movimiento Alternativo Rural. Aquello desapareció, yo creo, un poco por la dispersión, que es una de las dificultades que veo en casi todas las... por la falta de abarcar todas las facetas económicas, que al final tienes que terminar recurriendo al dinero, con lo cual yo creo que es importante que cualquier red que se haga sea amplia, ¿no? Luego, después del MAR, cuando aquello fracasó, se hizo otra red un poco más específica, que fueron las colectividades anarquistas rurales, ¿no? Que también se intentó, pues, de desmonetarizar todas las relaciones, autogestionar todos los aspectos. Igual aquello llegó a tener hasta un taller mecánico funcionando, tal. Y volvimos otra vez a encontrarnos con que al final la gente se salía de aquellas redes porque necesitaba dinero líquido para seguir funcionando en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que hay dos aspectos de dificultad. Para mí es que la amplitud de la red y la dispersión. Yo creo que son los dos temas, yo creo que las redes deben trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, los grupos de consumo tienen, por un lado, eso que al final no hay productores en la zona, tienes que terminar recurriendo a comprar productos lejos, con lo cual es ecológico una lechuga que traes de Almería con todo lo que implica de transporte, de tal, o es, por ejemplo, sería más correcto comprar una lechuga a un vecino aunque no sea propiamente ecológica, entraría dentro de la red. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco. Ahora tenía la palabra Eva, luego Meana. No, varios apuntados. Sí, bueno, hay un apuntado. Sí. Yo no iba a empezar por eso, pero empiezo justo por lo último que tú dices, con el tema de la producción y que enlaza con una pregunta que... En realidad yo lo que quiero es hacer preguntas a mis compañeros de mesa, me parece que ya que estamos aquí, aunque nos conocemos, pues aprovechar más para compartir en profundidad esas experiencias, ¿no? Entonces, con lo que tú planteabas ahora de la producción local, ecológica, no ecológica, y lo que supone. A ver, todos los grupos de consumo que yo conozco aquí, que no es lo mismo en otros territorios, pues por motivos diversos, la producción de huerta es local, no la compran ni a Almería, ni, si es posible, a León, que es lo más cerca, ¿no? O sea, tratamos en todo momento de organizarnos con las productoras que hay, y cuando no hay, pues no hay. Una de las cosas que aprendes en los grupos de consumo es que los alimentos de huerta son estacionales, y que no todo el año, como pasa en el supermercado, tienes de todo. Y que cuando hay una cosa, comes. Cuando hay coles de Bruselas, comes coles de Bruselas. Y cuando hay lechuga, comes lechuga. Entonces tu dieta se adapta, o más que se adapta, vuelve otra vez a ser la dieta tradicional que teníamos antes, que es lo que hay en la huerta, es lo que consumo fresco. Y lo otro, pues me habré hecho el curro durante el año, que eso es otra cosa que hacemos en los grupos de consumo y en las redes de apoyo, de currarnos talleres de conservas o talleres de congelados para aprender a gestionar nuestra alimentación allá donde podamos. Y no depender, pues, del supermercado, de los botes que compras, que tienen, en fin, un montón de cosas que preferimos no comer, ¿no? Entonces, por ahí, la idea de que es necesaria mayor producción, desde luego. Pero yo creo que los criterios ahí, por lo menos de los grupos de consumo que trabajamos en red, también son muy claros de apoyar la producción local de huerta fundamentalmente, y esa es nuestra base. Otra cosa es que arroz aquí no se produce, y lo queramos o no, forma parte de nuestra dieta. Entonces lo lógico es buscar cooperativas de productoras ecológicas, de las que ya tenemos muchas veces referencia a través de otros grupos de consumo del Estado, y que sabemos que hay que apoyar también esa producción. Y ahí va una de mis preguntas a mis compañeras, que es a Gerardo, que es una cuestión que debatimos mucho nosotras en el grupo de consumo. ¿Realmente las redes de grupos de consumo, tiendas de productos ecológicos y tiendas de comercio justo sostienen la producción ecológica en Asturias o no la sostienen? Quiero decir que tú sacas todo tu producto a través de los grupos de consumo, de las tiendas, que expliques un poco más eso. Es decir, si es un sostenimiento real o no, cuando nosotros decimos que hace falta más producción. Espera, voy a seguir por una vez. A Lucía también quería preguntarle, bueno, primero que explicases un poco cómo, cómo llegar a Ramas, cómo formar parte de Ramas, ¿no? Que eso me parece. Y luego que si podías incidir más en el tema de los autocuidados, ¿no? De la salud, de cómo ese aspecto de cuidar nos llega a muchos niveles que tenemos desatendidos entre nosotras mismas. Y en un momento en el que la sanidad se está privatizando a marchas forzadas y necesitamos también otra respuesta que no sea la de la medicalización de la salud a todos los niveles y que todo se solucione con una pastilla o con no sé qué, pues que nos planteemos también eso y sobre todo una mirada a recuperar esos saberes tradicionales que estaban en principio en manos de las mujeres y que se han ido expropiando a lo largo del tiempo, pues a través del patriarcado, pues a manos de los médicos varones, a manos de las farmacéuticas, etcétera, etcétera, lo que se supone. Y a Víctor, que has hecho referencia en algún momento al tema del autoempleo, que si puedes también incidir un poco por ahí en cómo lo veis, porque es una de las cuestiones que a nosotros también nos parece fundamentales. María. No sé si quieres respuestas a estas preguntas ya, pero voy a contestar a lo que preguntó Emilio antes, porque yo también participo en Ramas y en algunas otras iniciativas semejantes en otras partes antes, y el problema más grande es obvio, no producimos para cubrir nuestras necesidades básicas, absolutamente para nada. Si viviríamos de clases de inglés y masajes tailandeses, y etcétera, muy bien, pero no vivimos de eso. Y luego, viviendo en el campo, te das cuenta que realmente, por ejemplo, dentro de Ramas hemos hablado varias veces de tratar a organizar, por ejemplo, nuestra producción en una manera un poco más organizada o centralizada, ¿no? Pero luego te das cuenta que no vale la pena, que ya lo tenían bien pensado aquí en Asturias hace 1000 años, que tienes la huerta cerca de la casa, luego tienes las tierras para el grano y para lo que sea por ahí, que vas rulando con los vecinos y lo que sea, y ahí abasteces realmente, lo que no vale la pena que Laura Engrado cultiva todos mis tomates y yo tengo que coordinar con ella. Luego no sé cómo se soluciona el problema de los urbanitas, ¿no? Pero luego también algunas de las necesidades muy básicas, que es, por ejemplo, energía y transporte público o lo que sea, estamos acostumbrados a que eso se organiza en una escala del gran capital, ¿no? Que es completamente como fuera de nuestro alcance. Son ya cuestiones organizativas como muy... Y así la economía alternativa... No quiero ponerme pesimista, es algo que me... Pienso que es muy importante que todos trabajamos y seguimos adelante en eso, pero hasta ahora siempre queda en los márgenes, ¿no? Realmente es como es un juego un poco simbólico que por un lado hay algunas cosas que funcionan bien porque vivimos en una sociedad de abundancia, ¿sabes? Y tenemos pues coches viejos y ordenadores que nos sobran y móviles y cosas así, y ahí sí que mola, ¿no? Que por ejemplo en la lista de correos de Ramas pues pones ahí, mira, necesito un coche, y casi fijo que alguien te lo va a ofrecer gratis. Y luego la última observación, otra cosa que hemos debatido muchas veces es esto, un poco lo que decía Víctor, que por un lado, o lo que dijo Lu antes, que Ramas por ejemplo no realmente es una iniciativa transformador y revolucionario, porque realmente solo es una cosa que una herramienta para manejar nuestras vidas, ¿no? Más que nada en el campo, y no trata a utilizar o no trata a transformar el sistema, el gran sistema por ahí, ¿no? Pero por otro lado, a veces como que queda para debatir si estructurar y burocratizar nuestras redes de apoyo mucho, realmente vale la pena, si realmente estamos influyendo al sistema o forzándolo a adaptar a nuestras formas de organizar, o si es al revés, ¿no? que hay un gran mercado negro o gris o lo que sea ahí donde y muchas redes que trabajan pues sin pagar IVA, sin tener contratos, sin, ¿no? Algunos por intercambio monetario, pero otros también por amistades o lo que sea, ¿no? Que lleva el tiempo. Entonces, pero eso no sé cómo se puede organizar mejor. Me había una palabra por ahí, no sé quién. Sí, yo. Bueno, veo que. Ya hay, como que se abrieron 2 millones de posibles debates. Creo que no va a dar tiempo a tocar todos estos temas porque es que son, o sea, casi cada cosa que se tocó da para hablar un montón, ¿no? Entonces, como estaba planteado, que creo que es hablar un poco de las formas de resistencia económica al capital, ¿no? Yo participo, bueno, últimamente participo poco, pero participé en la red de ramas activamente así bastante al principio y veo que lo que puedo transmitir es un poco lo que veo desde ahí, ¿no? Yo lo que veo que me aportó a mí esa red es que, tal como entiendo yo la economía, que la economía de hace unos años para acá, como que cuando la gente dice economía, ya nos interesa, pero antes nos echaba para atrás a todos. A mí me sigue echando para atrás muchas de las cosas que oigo cuando se habla de economía. Y lo que veo en esa red es que la economía entendida como cubrir tus necesidades, ¿no? Como la manera de cubrir las necesidades de la gente, no como algo económico, monetario o tal, se puede hacer en el campo si te organizas un poco, no totalmente, pero sí que digamos que puedes tener una economía que no depende totalmente o depende mucho menos de lo que depende en la media o en la vida que tienes antes de contactar con otra gente, puedes salirte mucho del uso continuo del dinero y por lo tanto del trabajo esclavo y de una serie de cosas a las que estamos enganchados desde la inconsciencia ya, cuando te das cuenta ya estás ahí enganchado, ¿no? Entonces veo que si vives en el campo y vives de una manera sencilla, el tener una red de apoyo mutuo te facilita una serie de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es como lo que decías tú del MAR, no del Movimiento Alternativo Rural. Está enfocado a una gente en concreto y a una manera de vivir en concreto y no va al problema en general, ¿no? Yo lo que veo aquí es que hay diferentes opciones, ¿no? Para el que vive en una ciudad, pues un grupo de consumo le, digamos que le saca de una serie de cosas, ¿no? Y la red de apoyo mutuo sirve para la gente que está en el campo, principalmente. Y lo que veo, lo que el principal interés que tengo yo, personal, es en ver, con las cosas que están sucediendo y la inquietud que parece que está surgiendo en mucha más gente, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de aglutinar cosas? Que creo que la cuestión de la cooperativa integral en Cataluña, o por lo menos como lo vendieron en el periódico Revelados y tal, que yo con la idea que tengo de este tema, es como algo integrador, ¿no? Que tú has comentado. ¿Cómo aglutinar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que mirando hacia adelante, si queremos unir cosas, pues vale, faltan productores aquí, falta gente que quiere vivir en el campo también, faltan muchas cosas, pero si queremos unir todas esas cosas, yo querría debatir un poco cómo, porque a mí, por ejemplo, la moneda social, etcétera, veo que pueda ser una herramienta para acercarse a esa gente que hasta ahora parece que no participaba y creo que estamos pensando que más gente va a querer participar en este tipo de cosas, veo que pueda servir para esa gente. A mí me echa para atrás. O sea, si estás ahí, digamos, un poco concienciado con estos temas, estás intentando cambiar tu manera de vivir, tu manera de relacionarte, etc., volver a repetir los patrones del intercambio. O sea, hacemos una moneda. Lo primero que hacemos al juntarnos es una moneda. Pues tía, no sé si somos unos hijos del capitalismo, ¿no? Es que me echa para atrás eso. No digo que sea algo malo, digo que habría que debatir este tipo de cosas como los bancos de tiempo. Coño, es un banco. Lo primero que hacemos. Vamos y lo primero que hacemos es un banco. Sí. No, y vamos a hacer una revolución y lo primero que se nos ocurre es hacer una manera de medir a ver cuándo lo que tú y lo que no. Aunque entendí por las dos que decías tú que realmente el ideal de alguna gente que está detrás de eso sigue siendo el trueque o incluso el don, que no se explicó creo bien, pero que es una idea también bastante antigua, ¿no? Que es un poco lo que explicaba tú antes, que no se mide, que cuando se crean unas redes reales, si son lo suficientemente pequeñas, si no queremos hacer una red que sustituya al Estado, pero con el mismo tamaño y características, ¿no? Pues no hay que estar midiendo exactamente lo que hiciste tú, Tinti. Y bueno, lo que quería apuntar de la moneda social es que si yo acumulo y da igual que estoy en números positivos que negativos, ¿a qué la queremos? O sea, debatir eso. Porque entonces, ¿qué mide? Lo mismo que esta que hay, que no mide nada, nada más que la confianza que nosotros tengamos en que esa moneda nos aporta X, porque son números ahí puestos. Bueno, yo quería enlazar que en el CES, en la moneda social, no es solo una moneda, son intercambios de favores que son anotaciones de intercambios de favores. Y luego un apartado de ofertas y demandas, que son las capacidades de cada uno, que ahí quedan reflejadas. Y se pueden hacer las capacidades de todos los que están dentro de la red. Si eres un fontanero, pues miras fontanero. Y el que sea más cercano será el que cojas. Entonces vas a través de la red, lo que buscas es también la localización de que lo que buscas sea lo más cercano a ti y a la vez coger confianza con la gente que está cerca de ti. Porque el aislamiento de lo rural, yo creo que todos estos proyectos han fracasado por el aislamiento. Hoy en día con internet se puede romper, es decir, si necesitas a alguien, puedes buscar dentro de tus vecinos, pero ahí puedes buscar en una amplia red si no lo tienes dentro de los vecinos. La herramienta se puede usar de muchas maneras, aparte que la manejas tú, no es el Estado, como no es una moneda física, lo primero, no puedes guardar euros en bolsa, no puedes guardar copines en bolsa, son anotaciones, no sirve de nada acumularlo. No es como el dinero. Que significa. Y quería decir eso, que además hoy en día ya va a ser una necesidad salir al campo a buscarnos la vida. Es que no nos van a dejar otra alternativa, sin vivienda, sin trabajo, y sin infraestructura ni de industria, ni de nada. Es que lo rural va a ser nuestra última alternativa, y en Asturias está lleno de prados. Y va a ser difícil, la vida rural no es fácil, ni pensamos que, pero no nos va a quedar otra. Yo creo que tenemos que organizarnos y pasar del Estado y empezar a pensar que podemos hacer otra cosa nosotros, sin nosotros. Y la herramienta de la moneda social es una cosa que no lo vemos como una cosa que nos va a marcar el futuro. Es decir, lo ideal es luego llegar a ese intercambio de valores sin nada, pero de momento lo veo como algo, un paso intermedio entre la moneda como se entiende ahora a llegar a que todo el mundo tenga ese cambio de chip, porque hoy en día hay que cambiar el chip para cooperar, para confiar en el vecino, para que no necesitemos esas anotaciones. Bueno, pues nada, paro. Tengo la hija que me quiere concentrar. Por el silencio, hombre. Oye, que la pregunta que os hizo cuando acabe la gente un poco, contestáis ahí. Y lo de la cooperativa integral, me gustaría concretar es qué sector se está cubriendo, qué ámbitos y cuánta peña hay implicada. Contesto, a ver si me has preguntado luego que contesten ya los ponentes. Entonces, Astrid y. ¿Y yo? Ah, no, estás tú, es verdad. Es que como me dijiste que tú no, que había más nocturnos, venga, me gana. Yo estaba pensando en la intervención y tenía miedo de que pudiera dinamitar un poco el planteamiento que había aquí, pero estoy viendo que sobre todo en las últimas intervenciones que ha habido, pues. Présteme un poco de apoyo a lo que tenía pensado. Yo a mi padre que este conglomerado de iniciativas que aquí se exponen, pues como bien se dijo, incluso desde el propio nacimiento, están en el ámbito de la marginalidad. Son experiencias marginales. El propio nacimiento pues viene de gente insatisfecha con el sistema, que quiere encontrar un poco de pulso a su vida personal, y entonces pues intenta cubrir eso como sea, ¿no? Y entonces a mí parece que dentro de ese ámbito de la marginalidad ya es muy difícil que realmente prospere, y de hecho están apareciendo por aquí una serie de dificultades que ya hay años se encontró la gente con ello, ¿no? Entonces esto de estas experiencias además plantense como una economía frente al capital, y entonces afecten a gente que está insatisfecha con el modo de vivir de la sociedad capitalista y que tiene un poco de conciencia de ello, que se da cuenta y tiene un poco de conciencia de ello y trata de hacer algo para que esa insatisfacción pues no sea muy agobiante. Y bueno, pues puedes conseguir que la válvula de la presión pues alivie un poco por aquí o por allá, con iniciativas de este tipo, participando en algunas de ellas y tal. Ahora, lo que yo me planteo hoy es, ¿este tipo de iniciativas tendrían cabida dentro de una sociedad socialista? Y la primera pregunta que me hago. Entonces, la segunda que me hago es, ¿cuánto va a tardar en venir la sociedad socialista para que estas iniciativas no sean necesarias? La tercera que me hago, oye, ¿qué fan estas iniciativas? Porque la sociedad socialista venga más allá de su propia necesidad de organizarse así, porque hay una sociedad capitalista que la obliga a organizarse así. Con una serie de carencias y de precariedades y de cosas que no puede resolver. El hecho mismo que se plantean estas contradicciones, de que lo que primero que creamos cuando vamos a tal y una moneda, pues bueno, pues choca así un poco, ¿no? Entonces, yo no sé si ese es, no lo sé, tampoco lo sé, pero bueno, no sé si esos problemas realmente en una sociedad socialista se darían. No lo sé. Experiencias hay donde sí hubo dinero, y experiencias hay donde lo primero que se hizo fue abolir el dinero y tirar para adelante. Entonces, entre tanto que nosotros vamos haciendo estas cosas, resulta que pasa lo que antes, por ejemplo, lo que señalaba Eva de la cosa de la soja en Argentina y tal. Y eso está ahí, y todo el proceso de distribución, de ese modo de producción, está ahí funcionando todos los días, y implicando a millones y millones y millones de seres. A millones y millones de seres que le están dando marcha a eso. Mientras nosotros lo único que podemos hacer, como mucho, y en nuestro ámbito de la marginalidad, bueno, hostia, a ver si a mí no me pilla mucho y tal, ¿no? No sé, a mí me parece un poco... Incluso la satisfacción que se puede encontrar en esto parece un poco probe, un poco decir, bueno, menos dan la piedra, pero bueno. Entonces, bueno, yo quiero que por ahí se plantee la cosa. Es decir, que a mí parece que todas estas carencias que puedan tener estas experiencias no estarían si estas experiencias no fueran necesarias para lo que son, porque realmente no son experiencias, digamos, tampoco de alternativa al capitalismo ni nada por el estilo, de alternativa como mucho algo, pero entre tanto, pues bueno, sí, podemos estar en un grupo de consumo o en un grupo de intercambio de bienes y servicios, pero otras muchas cosas, pues estamos dependiendo del sistema para ellas, el transporte, el vestido, infinidad, vamos, que para qué tal, ¿no? Que son miserias que tenemos que tragar con ellos todos los días también, por mucho que lo otro nos alivie un poco la imagen de que, bueno, pues que yo estoy en una historia que no es capitalista, ¿no? Eso es la historia que a mí me plantea esto, y ahí lo dejo. Bueno, pues ahora queda escrito este chaval David y luego ya contestáis los ponentes. Bueno, yo quería también, con un ejemplo así que para mí es muy claro, romper un poco la típica separación del campo y la ciudad, y es que porque yo creo que ahora el campo, o sea, la ciudad ha llegado al campo prácticamente por completo, entonces tanto para unos como para otros, no sé, estamos ahí pegados. Entonces yo soy del campo, pero bajo mínimo una vez por semana de allá, pues a vender cosas y a comprar. Entonces, pues pienso, por ejemplo, así yendo al grano, la gasolina es algo que a mí me ata y vivo en el campo y cualquier persona urbana le atará también. Aquí creo que hay gente que controla un poco de un proyecto que alguien, no sé si forma parte o quién no forma parte, pero si alguien puede explicar el proyecto que sé que hay aquí en Asturias de, pues de autogestión de combustible mediante aceite reciclado, pues que sería algo interesante yo creo a comentar hoy en esta charla. Y luego como otro ejemplo también de que una persona que viva en la ciudad puede juntarse con otras cuatro personas, alquilar o ocupar, o ya lo verán, con un terreno y plantar sus babas y su maíz o plantar una base fuerte, las patatas, intentar como mínimo pues independizarse de eso, y eso lo puede hacer cualquier persona en la ciudad, y básicamente eso. Y sin competir, la base es no competir. Bueno, yo quería decir un poco que lo del hecho de que se llame moneda social, para mí tiene un poco de moneda y bastante de social y de empoderarnos a la hora de crear riqueza a partir de la nada, exactamente como están haciendo ellos, pero lo que crean ellos no es riqueza, no sé, con la moneda social se crea riqueza a partir de los intercambios. Entonces, el hecho de que sea multirrecíproco permite crear más riqueza, una riqueza que está controlada por las mismas personas que la crean. O sea, eso creo que es bastante diferente a una moneda o a lo que es el dinero ahora mismo, que creo que ni siquiera es moneda. Entonces, también quería decir que yo veo la cooperativa integral como un proceso y es algo que no sucede así. Puede haber las chispas, suceden así, pero las cosas no requieren un esfuerzo y que los instrumentos, yo creo, y las herramientas hay que utilizarlas. Por ejemplo, creo que aquí todos utilizamos Internet. Internet es un invento militar. Entonces, si nos planteáramos, no voy a usar Internet porque es un invento militar, no voy a usar la red eléctrica española porque supone un sistema de dominación y totalmente capitalista, hipercapitalista, entonces pues yo quería generar un debate de pues vamos a usar las herramientas que tenemos y vamos a usarlas para nuestros fines un poco, que no hay que conocer las herramientas y conocer para qué sirven. Los que tenéis aquí tenéis unas cuantas preguntas, primero las de Eva para contestar y luego alguna ya. Sí, bueno, antes de contestar, no me voy a contestar. Lo único que... ¿El taller de barricada? Quería mencionar que hay determinados proyectos bastante discutibles, como mencionaste, como el Grameen Bank y lo de Oxfam, que bueno, habría que ponerlo entre paréntesis. Y luego mencionar otra cosa que vamos... No sé si conocéis la novela esta de Ursula K. Le Guin, que es Los desposeídos, donde hay un planeta que es Urras y otro Anarres, me parece que es. En uno están, digamos, los partidarios del capitalismo, por decirlo así, del Estado, y en el otro los demás. Pero nosotros no tenemos ningún planeta donde ir, estamos dentro de este. Entonces, la única, de momento, la posibilidad es cómo estamos, qué hacemos para ser, digamos, lo más coherentes posible con nuestros valores en este sistema y contra el que hay, ¿no? Entonces eso, claro, de momento estamos en la marginalidad, como dijiste, por supuesto, pero es que no sé, vamos, yo creo que la única manera de estar aquí con un poco de coherencia es luchar contra el sistema, estemos en ramas, estemos en otros proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, que no es contradictorio, en principio. Y luego la contestación a lo de Eva, de que la producción y todo esto, bueno, yo llevo desde el 86 y antes, bueno, vendía en otros todos los sistemas que hay, en las tiendas convencionales, en los mercados centrales y bueno, todo lo demás, ¿no? Pero luego aparecieron las tiendas estas ecológicas y aparecieron los grupos de consumo, de esto como hace 10 años, no creo que sea más, ¿no? Más o menos, así por ahí. Fue un cambio. Entonces, una vez que aparecen esos sistemas, pues entonces yo vuelco la producción a ese lado. De tal manera que vamos, que haga una especie de adaptación desde el punto de vista de comercial hacia ese lado. Y ya está. Yo estoy vendiendo siempre, vamos, desde 2000 y poco a eso, a grupos de consumo, tiendas ecológicas y consumidores. Lo he volcado ahí porque antes estaba funcionando con otros sistemas. También es que cuando empecé yo era un ganadero de leche, luego tuve que reconvertir cuando la crisis de los 90, me pasé a la carne y la huerta y fui reconvirtiendo. Según iba cambiando y probablemente tenga a lo mejor que reconvertir en los próximos años, no lo sé cómo va a qué, no lo sé, pero bueno, vamos a cualquier cosa que no sé lo que va a pasar, ¿no? Cuando según vaya cambiando las condiciones que te imponen, no las pongo yo, como en el fondo hago lo que puedo, más o menos. Pero vamos, quiero decir que hice un cambio, una reconversión continua. Pues, pero vamos, yo estoy produciendo para grupos de consumo y tiendas ecológicas. Entonces, y estoy en producción de frutas y hortalizas ecológicas. Y nada más. Paso al siguiente. No tiene importancia, nada más que bueno, la autogestión se implementa con un funcionamiento asambleario y un concepto seco de cooperativa de vino catalana, aunque necesito así, cash. Y tal, pues se junta, se cotiza parte del dinero que se puede, se financian proyectos en base al planteamiento asambleario. Se presenta asambleamente un proyecto, la asamblea aprueba y decide financiar o no. Y cuando no lo financia la asamblea, lo puede financiar cualquier grupo o miembro del colectivo. Es decir, que no es un sistema tampoco cerrado, sino flexible. Y esa flexibilidad es la que creo que debemos intentar dar, porque metafóricamente hablando, si intentáramos colonizar el espacio, de nada serviría mandar una nave hipernutrida de personas a cualquier planeta para colonizar un espacio grande, es decir, para contrastar el estado y el capital. Necesitamos ser muchos en muchas partes, de modo que cuando nos machaquen a unos, otros todavía sigan. Es decir, crear una masa crítica tal, autónoma y autogestionaria, que en un momento dado puedan funcionar colectivamente y comunalmente, pero en un momento dado también se puedan disgregar y seguir siendo autogestionarios. Me parece que esa es la clave, una de ellas. Bueno, por ahí una serie de generaciones. Bueno, el autoempleo, comentabas. Pues el autoempleo, ya sabéis, buscarse la vida. Nosotros, respecto al tema del autoempleo, tenemos o contemplamos tres tipos de proyectos productivos diferentes. Uno son los proyectos públicos cooperativos, podríamos llamarlo. Yo voy a, ya sabéis que la Cooperativa Integral Asturiana estamos naciendo y bueno, y naceremos y de aquí pues por lo menos 4 o 5 más venís a la asamblea, ¿no? Para echar un cable, porque cuesta mucho trabajo y en muchas áreas y tal. Entonces yo voy a centrarme sobre todo en la catalana a la hora de dar los ejemplos, porque los ejemplos de aquí pues son muy pobres, ¿no? Porque Alex me cambie la cosa en marcha del coche, o sea, venga a cocinar en casa, o yo qué sé, no sé, por si es así que estamos haciendo. Pero bueno, contemplamos tres tipos de proyectos. No son los proyectos públicos cooperativos, es eso que tiende a reemplazar el sistema público del Estado. En Cataluña tenemos un ejemplo, es Aurea Social, un centro que se ha abierto de terapias alternativas, de, bueno, entienden la medicina de una manera holística, tanto la medicina occidental, como se contempla pues, medicinas como puede ser la ayurvédica, la china, la acupuntura, y que se tiene un campo muy amplio. Lo que busca es que en función que contribuyendo todas las socias cooperativistas a esta historia, pues haya una cobertura más allá del Estado. Tiene una cosa que a mí me gusta y imagino que os va a gustar a todos también, y es que tú cuando, bueno, digamos, consultas, no vas al especialista. Yo estuve allí, cuando pasé 15 días allí con ellos para enterarme de lo que era toda esta historia, porque a mí pasaban un poco lo que a ti, el rollo de leer el revelado, y seguir el rollo de Enrique Urán y compañía por internet, ¿no? Un día marché para allá. Y me sorprendí porque invitaronme, coño, pues ahí tenemos una sesión de tal, ¿vienes por aquí? Tal. Bueno, nada, fui para allá. Resulta que era un rollo como este, donde estaba todo el mundo en corro y estaban mezclados los terapeutas con los enfermos, entre comillas, ¿no? Yo creo que los enfermos están ahí para afuera, no somos precisamente nosotros. Y la gente, bueno, pues exponía su problema, y gente de distintas disciplinas, pues le daba su opinión y no sé qué. Y luego cuando optaba por la persona por una terapia o no, volvía o luego afuera hablaba con fulano y decía, joder, pues sí, ¿sabes que me convences este rollo y tal para que me pongas ahí unas agujas o qué tal? Pues la forma de ellos de cobrar era en función de la capacidad. Es decir, a la persona que no tenía posibilidad económica de pagar, pues no pagaba. Y la gente que la hay dentro del sistema, que bueno, tiene la suerte de tener un sueldo, cobra 2000 euros y trabaja nada más que hasta las 3 de la tarde y tal, pues esos, pero que sin embargo son gente concienciada, no está dispuesta a sacrificar su posición social, porque, bueno, me parece muy bien que no lo hagan, ¿no? Pues esa gente lo que hace es que cuando vayan a consultar, pues suelta ahí una pasta al tío que le va a poner las agujas o que le va a no sé qué, y digamos que unos cubren a los otros. Es decir, un poco vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada cual aporta según su capacidad, no solo la capacidad cognitiva o la capacidad tal, sino también la capacidad económica, o la capacidad intelectual o de fuerza de trabajo. Eso por un lado. Luego tenemos otra serie de proyectos que son proyectos, se llaman de algo así como de iniciativa colectivizada. Yo perdóneme, porque yo toda esta jerga de tal, llevo un poco tiempo con ello, no la controlo muy bien, supongo que debiera, pero soy más hombre de conceptos que de palabras, ¿no? Entonces los proyectos de iniciativa colectivizada son proyectos que se llevan a cabo, la gente llega a la asamblea y propone un proyecto. Imagínate, pues, tú y yo, y además eso sucedió allí, estando yo allí precisamente, yo soy mecánico dentista y tú y es dentista. Y llegamos a la asamblea y decimos, bueno, nosotros queremos hacer un proyecto para la salud bucodental, porque yo creo que no tienen pasta en este país, como bueno, en esta sociedad o tal, está jodido, está condenado a la dictadura. Y bueno, pues no nos tenemos manera de buscar la vida por ahí, porque mi papá no es dentista y entonces lo tengo muy jodido para montar la consulta. Y resulta que en la medicina privada me tratan como la mierda y lo de la pública pues ya se sabe lo que viene. O bien simplemente soy una persona concienciada que tengo esta capacidad, estos estudios, estos conocimientos y decido desarrollarlos en un ámbito diferente. Entonces yo llego allá y pongo la propuesta. Y la asamblea dice, joder, es que esto vamos a necesitarlo todos y vamos a dar. Entonces, ¿qué hace falta? No, pues sí que a falta comprar un sillón, un torno, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, ¿qué hace en este caso la CIC? Pues tira de una de las oportunidades que tenemos ahora mismo. Son con esta historia de los ERE, los desahucios, los cierres de empresa, no sé qué y tal, tira de la subasta. Lo que hace el capital. Van a esos mercados de subasta y compra un empresa. Que compra la cooperativa con fondos de la cooperativa, pero que pone a disposición de un proyecto determinado, ¿no? Es si bien que en este caso que os estoy diciendo y equipamiento bucodental, puede ser también una vivienda, puede ser una nave industrial, como el caso de Calafón, por ejemplo, que lo conoceréis muchos de vosotros, o puede ser, pues no sé, un tractor para varios agricultores ecológicos que están en una zona determinada. Y luego hay un tercer tipo de proyectos que son los proyectos personales. ¿Qué son esos proyectos personales? Nada. Yo simplemente me dedico, pues resulta que yo que soy calderero. Y llego a la asamblea y empiezo allí, no realmente es que la nuestra asamblea, yo creo que como todos, ¿no? Un lugar donde establecer un marco de relaciones entre la gente, conocerse, saber de nuestras capacidades, nuestros deseos, no sé. Y ahí pues se van estableciendo flujos entre nosotros que nos llevan a conocernos y a buscar esos puntos en común, pues, encontrar a gente con la que eres afín y compatible y poner en marcha cosas, ¿no? Entonces esos proyectos personales, pues yo soy calderero, resulta que hay otro que ye ingeniero mecánico y hay otro que ye soldador o tal, conoces allí y empiezan a hablar, coño, ¿y qué amigos tal esta historia? No sé qué y tal, y dicen, joder, pues yo veo una necesidad aquí que ye el tema de la energía que tanto hemos tratado, ¿no? Que se nombró varias veces y deciden juntarse y poner en marcha, vamos a llamarlo, una empresa. Simplemente ponen en marcha ese proyecto productivo, no utiliza ningún bien de la cooperativa, no es tampoco un proyecto de la propia cooperativa, sino un proyecto que surge de personas que quieren buscarse la vida y tener un trabajo, bueno, lo que harías en el otro mercado, ¿no? En el del enemigo, que ya en vez de hacer una sociedad, no sé cuánto, que no juntes ahí. ¿Cómo se relacionan estos proyectos, por ejemplo, con el exterior, ¿no? Porque yo creo que apuntélo por aquí en algún sitio ahora mientras hablabais, no tocamos un tema que ya es muy importante, tocó ser muy por encima, ¿no? Que ya es de la desobediencia fiscal. Yo, que también, por cierto, perdonad, que hay otra faceta que es la de los socios autónomos, ¿no? Yo soy autónomo y simplemente llego a la cooperativa porque allí establezco mis relaciones económicas en el interior entre socios sin tener, insisto, en quedar la porción correspondiente al sheriff de Nottingham. Pero puedo o no, es para asegurado o pagar mis seguros sociales o mi autónomo o no hacerlo, ¿no? Porque si vendo lo que quiero, si vendo en el interior no lo necesito. Y eso también. Y otra cosa que hablábamos del sector agrario, ¿no? El sector terciario, cómo se puede enriquecer, que llegue pasando al secundario, incluso al primario, ¿no? La transformación, la venta y todo eso, pues en un ámbito como este, y no solo el agrario, cualquiera lo puede hacer, es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque no tienes que cumplir las cosas que te dice la ley. Es decir, si yo como socio cooperativista quiero vender una conserva o quiero vender un producto X relacionado con la alimentación, pues no tengo por qué cumplir la ley que te dice, bueno, es que usted necesita una cocina de no sé cuántos metros cuadrados, de acero inoxidable, con estas características que tal, que hacen que el pobre agricultor no pueda salir adelante porque no se puede meter en una inversión de 3, 4, 8 kilos o lo que sea, ¿no? Algo así. Entonces, en el tema del autoempleo te abre muchas posibilidades que de la otra forma no podrías. Y luego está el tema de la desobediencia fiscal, que a mí me parece tan importante. Lo contaremos unos poquitinos años atrás, comentaba antes sobre la CABE, un proceso y un pueblo autogestionado. Ahora deben estar ahí como 75 personas, así. Nos comentaba Mabel hace no mucho tiempo, que hicimos un taller aquí con ella de resolución de conflictos. Esta gente, pues bueno, también preparándose para ir para el talego 3 años. Acaban de también chavales jóvenes, universitarios y tal, había chavalas también con ellos, porque el proceso era, pues lo que se hacía era juntar a la gente para que cuando fueran a buscarlos o se entregaran porque ya sabían qué tal, los detuvieran a todos juntos para que pudieran también y venir a entrar en la misma cárcel. Entonces lo que se buscaba era prepararlos para eso y que formaran grupo, piña, y estuvieran preparados ahí dentro. Bueno, pues cuando de repente dejaron de meter en la cárcel a los insumisos, estos llegaron y decidieron pasar marcha al pueblo y demás. Creo que se me fue la olla cuando de la cárcel. Acabo de perder el tema respecto a lo que lle de el aspecto económico. Bueno, sí, un pueblo donde la gente, pues allí unos dedíquense al campo, otros a no sé qué, otros a no sé cuánto, pero decidieron poner pues una especie de lo que nosotros llamamos cooperativa, que llamamos proyecto público cooperativo, que es una panadería. Pues estos resulta que ahora mismo venden pan para varios valles de por allí de alrededor tienen una parte de economía que está que es con el sistema y otra parte interna que es fuera. Y ahora recupero el hilo que se me fue cuando se me fue la olla hace un momento, y es la desobediencia. Nosotros, entre otras cosas, que habría mucho que reflexionar acerca de esto, no hay servicio militar obligatorio gracias a esos insumisos, ¿no? Que algunos que van a la cárcel, otros que van en multes, otros que no sé qué, otros que les pasan en tutes durante ciertas temporadas y tal. Pero eso es lo que nosotros proponemos, que se haga insumisión fiscal. Ya hace un tiempo que se está haciendo respecto al tema de gastos militares, ¿no? Nosotros creemos que hay que dar un paso más allá y hacer insumisión fiscal respecto a muchísimos gastos que hay. Es decir, hacer un cálculo realmente cuánto el gran capital se lleva de nuestros impuestos vía subvenciones. Subvenciones que en realidad no van para siempre. Antes nombrabas la PAC. ¿Quiénes son los máximos perceptores agrarios aquí en la Comunidad Europea? Pues deben de ser la Casa de Alba y la Casa de Windsor en Inglaterra. Justamente, que tiene ¿no? Era hace unos años, pero ahora no. Ahora los máximos perceptores son varias empresas del sector agroalimentario. Pero empresas por ahí. Empresas del sector agroalimentario, no me acuerdo ahora de memoria, pero. Sí, la Casa de Alba estará como. Claro, será. Quinto o sexto. Sí. Y participará probablemente en alguna de esas empresas. Yo no os quiero aportar a ninguno, pero bueno, yo creo que hay gente que. Preguntas directas a cosas más concretas y más prácticas en lugar de ir a Andalucía, por ejemplo, que es concreto, pero digo por centrarnos, evitar un poco la teoría y centrarnos en cosas más prácticas. Entonces, a ti, tú en concreto, he visto que tienes la pregunta de qué sectores abarca la Cooperativa Integral Asturiana, y luego ya pasamos a Lucía, que hable de lo de. Pues por un lado está el tema agroalimentario y por otro lado está el tema de la industria, el tema industrial. Lo que se busca es recuperar también la soberanía tecnológica y la soberanía industrial. Hay pocos proyectos, hoy esto no tiene mucha tierra en el sentido de que se está poniendo en práctica los primeros proyectos en Cataluña y no sé si en Extremadura. Todo esto está relacionado con el Open Source Ecology, no sé si conocéis el movimiento, es el mismo movimiento que el del software libre, pero relativo al hardware. Lo que se busca es volver a fabricar tractores. Ya hay planos en internet, si os metéis en opensourceecology.org veréis que hay, bueno, tiene una historia que llaman 50 máquinas para crear una nueva civilización, y se supone que son las máquinas que se necesiten, pues van desde máquinas que hacen ladrillos hasta esto que os comentaba de tal. Son máquinas, están los planos, están los cálculos de resistencia de materiales, y que sepáis que funciona como un mecano, de tal manera que hay piezas del tractor que valen para la máquina de ladrillos y viceversa, ¿no? Y está muy bien. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque me han preguntado sobre la moneda y hablamos sobre el acceso a la tierra y demás, pero casi que cedo la palabra. Vale, pues, a ver, para entrar en ramas, tenemos un blog que es www.ramitasdelcampo.blogspot.com, pero si pones Red de Apoyo Mutuo de Asturias en Google ya te aparece. Entonces ahí hay un recuadrito que pone, escribe tu dirección de email para incluirte en la lista de correo, y es así de fácil. Y si quieres entrar más directamente viendo las caras, pues en el blog también pone las fechas de los mercanías y de las andechas y tal, con lo cual es todo abierto, o sea, cualquiera puede ir cuando quiera a lo que haya. Es el 15 de diciembre, un sábado, en Mareo, cerca de Hijo. Y ¿qué más? Lo del tema de la salud, igual lo comentas tú mejor que yo, la ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo funciona la salud? ¿Cómo funciona? Bueno, y que contéis un poco también cómo el enfoque y todo. Bueno, ha habido diferentes aspectos, y el que más ha funcionado, pues ha intentado hacer como una librería de Arcus, ha intentado hacer desde apuntes colectivos, en el que cada uno apunta sus remedios, si está cambiando el arco, pero no funciona. Y lo que más ha funcionado ha sido como las jornadas, así en las que pues también ha rotado a las personas que las organizan, por la cuestión de la salud, y entonces dependiendo de quién lo organiza, lo enfoca por lo que le interesa. Ha habido de nutrición, de salud mental, ha habido una semana que no sabía decir la temática, y otras también como pues, más masaje, de, o sea, como que dependiendo de la persona que lo organiza, lo enfoca por líneas diferentes, ¿no? Y siempre pues intentando que sea la propia gente de la red o gente conocida la que venga a aportar conocimientos, o sean debates abiertos, o sea, es que es como eso, pues dependiendo de cuál sea. Y quería comentar lo de las pirangueras. ¿Se lo comentaste tú ya a la chica? Yo se lo comenté, sí, creo que... O sea, bueno, se puede comentar. Hay temas más públicos y temas más privados. Hay cosas generales. ¡Mamá! Entonces, bueno, ella yo creo que se refería a si, porque hubo un intento en Asturias de, a través de la red y tal, de hacer una red de pues los vehículos de gasoil pueden funcionar con aceite. El gasoil es un aceite, pues se pueden hacer unas transformaciones en los motores y tal. Y hubo un intento pues, de hacer una red a nivel de Asturias con diferentes puntos donde se filtra ese aceite, tú lo echas y en vez de funcionar con gasoil, pues funciona con un vehículo de gasoil, pero con aceite, que es aceite reciclado, filtrado y ya está, con pequeños cambios en el motor y tal. Ahora, esto yo creo que una exposición muy... sobre esto, tanto ahora mismo la policía está cuando te paran mirándote el depósito del gasoil a ver si llevas gasoil de otro color, pues si te pillan con aceite también tal. El proceso es muy fácil y si hay gente no, pero que le interesa, pero no, el aceite no es ilegal usarlo, ¿eh? El aceite no es que sea ilegal, es que no pagas los impuestos. Sí, sí, pero no... Pero es ilegal sí, sí. Ahora en España, en Portugal es ilegal y en Francia también. A mí me han parado, llevando aceite en la ESA, el tío flipó, dijo, ahora entiendo por qué te huele a churros, y me dejó marchar. O sea, no, bueno, no es que me dejó marchar, es que ni se lo planteó en nada, ¿no? Pero, a ver, pero una cosa es que a mí también me pillaron con carros y me dejaron marchar. No, pero vamos. Pero, ojo, que lo que es ilegal es porque tú no pagas los impuestos del carburante. Pero tú... Los impuestos del carburante los pagas cuando pagas tu gasolina. Claro. Tú te tienes que pagar el permiso de circulación, o sea, esos son los impuestos de circulación y otra cosa son los del carburante. El que pagas el gasoil, bueno, es una discusión, igual estoy equivocado. Igual es completamente de tal. Ahora mismo no existe una red, pero existen puntos. Pública, pero existen puntos de gente que filtra aceite y tal, si hay gente interesada, pues que se ponga en contacto con la red y tal. Yo creo, no sé, si yo tengo mis dudas sobre que, aparte de que sea una alternativa totalmente generalizable para que todo el mundo que funcione con gasoil funcione con aceite, que eso sería un debate, que para el que lo quiera hacer así tal, es bastante sencillo de hacer y que bueno, a través de la red, por ejemplo, se puede saber cómo. Yo no, si alguien lo hace en su casa y lo quiere decir, bueno, como realmente está colgado en nuestro sitio web, sí, por ejemplo, en escanda.org, yo creo que está, hay varias movidas de la aceite y también tenemos un punto de filtraje. Y luego lo de, tú habías comentado antes, me parece que tenías también una pregunta de cómo integrar todo esto en la economía, ¿no? Yo veía interesante debatir un poco lo de la cooperativa integral porque veía que es como que pretende abarcar mucho, ¿no? Según lo había visto yo. Y un poco por la intención que entendí al presentar tu... La cosa es como ir debatiendo estas cosas para conseguir un poco de unión o de extensión de resistencia económica al capitalismo, que es, creo yo, lo que puede posibilitar que luchemos contra el capitalismo. Porque el enfoque que decía este hombre, yo creo que está un poco ahí también el quid de la cuestión de si hacemos esto para vivir mejor en el capitalismo, que sí, pero es que sí, o sea, que creo que también, o sea, porque vamos a hacernos la vida peor a nosotros mismos, pero si eso nos posibilita enfrentarnos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer redes económicas que nos permitan avanzar en esa lucha? Y claro, va a haber que debatir esa lucha también, no solo la cuestión económica, ¿no? Pero a mí me apetecía un poco debatir hasta qué punto la cooperativa integral, que ellos explicasen un poco, la gente que haya que esté implicada, hasta qué punto se está enfocando eso como algo que lo que intenta es aglutinar al resto de la gente que está haciendo cosas en una moneda social y en una serie de cosas que permitan una economía más amplia, de que uno no dependa totalmente del dinero todo el rato para eso, y por lo tanto tenga una independencia del sistema que le permita realmente luchar contra él, porque si no, o sea, si por ejemplo ahora tuvimos una huelga de pandomínica de estas, ¿no? Pero si hacemos una huelga de verdad, cuando no llegue la comida a los supermercados, vamos a tener que parar la huelga, no sé cómo vamos a hacer, porque dependemos totalmente del sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo sé un poco de la cooperativa integral y me apetecía un poco pues debatir eso, si realmente se está planteando eso como una alternativa, pues también igual desde la CNT, si pues un poco qué planteamiento hay de si se está pensando en unir gente e iniciativas para que, digamos, los proyectos económicos tengan una solidez y algo que nos permita ir para adelante. Bueno, hablábamos antes del ruido de la economía, ¿no? Que si igualmente, si en algún sitio te puedes acercar a la autarquía y en el campo, evidentemente, ¿no? Y simplemente acercarte. Hombre, acércate, puedes ser totalmente autárquico, porque puedes pasar de andar en coche, puedes montar a caballo o ir andando, puedes pasar de la luz eléctrica, porque puedes calentarte con otros métodos, ¿no? Como hacían nuestros antepasados, aquí no tan lejanos. Pero yo creo que, por ejemplo, para acercar a la autosuficiencia a las personas en las ciudades, pues y un buen vehículo la moneda social. Y además es que, fíjate, yo no sé, Gerardo, hay dificultades, en principio las hubo hasta no hace mucho, de acceso al suelo, pero tampoco hay mucha gente dispuesta a trabajar el campo, a lo mejor porque no ve que se va a buscar la vida solo con eso, ¿no? Y porque necesiten también una herramienta de transición, de paso de la ciudad al campo. Igual que la moneda que comentabais tú, hombre, yo no sé si es lo primero que creamos, pero te diré que hace muchos miles de años, en las guerras de Tigris y del Éufrates, en lugar de remontar a la civilización mesopotámica, ya existían los perros. La única diferencia es que el dinero era nominal, pero ahora mismo el dinero es no tiene nombre, no se sabe de quién es. O sea que no sé si es lo primero que hacemos o si es lo primero que hicimos hace 10.000 años atrás. Entonces, ¿cómo puede la moneda social ayudar a este paso de las personas hacia el campo, volver a plantar y a tal? Yo veo como cuando tú te metes una red de consumo, si puedes pagar una parte en moneda social, por un lado te está librando de necesitar tantos euros, sobre todo un producto ecológico que todos sabemos que sale más caro. En principio nos cuesta más, porque caro yo creo que sale más caro el otro, no se valora el tema medioambiental. Pero hay que pensar que el productor va acumulando moneda social y dices, coño, pero yo, dice el productor, y una vez que ya compré todos los calabacines que tal, o que di todas las clases esas que decir por ahí de yoga, de no sé qué, que faigo con ella. Y el productor lo que puede hacer es conseguir más mano de obra. vamos a llamarlo mano de obra, y puedan a lo mejor pues, incluso multiplicar por dos la superficie cultivada, dando una opción así a que la gente de la ciudad pueda acercarse al campo, pueda poco a poco ir aprendiendo unos usos, unos maneres, y servirles, como os digo, de transición otra vez para recuperar esa vida rural o para incorporarse a esa tan necesaria producción que hay de alimentos, ¿no? Porque ahora parece, no es que no llegue muy necesaria, pero en cuanto el picón llegue de verdad a notarse, es que va a costar un huevo ya traer la comida hasta acá, y realmente no producimos la suficiente. Si la produjéramos no tendría sitio toda la que viene fuera. Entonces, por un lado, la moneda social puede dar trabajo y además enseñar nuevas habilidades a gente de la ciudad, y por el otro puede pues ayudar a que esa gente de la ciudad acceda a esos productos más sanos y más sostenibles y tal a un menor precio. Digamos que intercambien una parte del, al final sería que una parte de ese precio van a, digamos, a pagar un mano de obra, ¿no? Y bueno, no me parece que sea poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta que rondamos 7 millones de parados, que hay barrios como Ventanilles donde hay un 50% de paro. Yo no sé si reflexionáis al respecto, un 50% de paro es que, me cago en Dios, es una hostia, ¿eh? Eso es un auténtico polvorín social. Se está viendo cómo otra vez, pues lo mismo que nos pasó en los 80, que nos desactivaron a finales de los 70 con las drogas y tal, se está viendo otra vez, yo lo estoy viendo aquí en barrios de Oviedo, se lleva viendo ya también un par de años o así en barrios de Barcelona y tal, que se están metiendo otra vez las drogas, ya sabéis, a través de los canales que se distribuyen, que es a través de la policía, los que estéis un poco al tanto de cómo ha funcionado esto. Dentro de CNT se han escrito algunos libros al respecto. Perdón, siempre interrumpí lo morro, pero venga. Es que ya la niña pide irse. Venga, Luz, venga, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, no sé, voy a quedarme aquí, no sé que me hagáis una pregunta muy concreta por no extenderme. Más concreta sobre el tema. ¿Tenéis algún espacio concreto donde desarrolléis el tema? Bueno, pues precisamente porque buscamos eso que comentabas, es cierto que lo habías dicho, articular más que crear cosas nuevas, no tenemos ningún espacio concreto. Nosotros hacemos una asamblea cada 15 días y esta asamblea va rotando entre distintos colectivos, proyectos autogestionados, personas, familias individuales que están en historias, procuramos que sean todo, sobre todo eso, ¿no? Proyectos respetuosos con el medio ambiente, con una gestión horizontal de la toma de decisiones y demás. Entonces vamos votando de unos sitios a otros. Por ejemplo, en Mareo, que antes María hacía referencia, que va a ser el día 15 del próximo Mercanías, ya tuvimos allí un par de reuniones. Este fin de vamos a tener sábado y domingo, mañana y pasado, vamos a Jiménez, a un albergue donde nos han ofrecido unos edificios y tierras y demás en cesión, y vamos a reunirnos allí para que toda la gente que participa ahora, y esto me trae a la memoria otra pregunta que se hizo, toda la gente que participa ahora en la cooperativa pueda ver esos espacios que nos han ofrecido y entablar un debate acerca de qué se puede usar, para qué, si en proyectos personales, proyectos de iniciativa cooperativizada, o bueno, vamos a tener un debate ante estos espacios. Son los primeros que nos ofrecen que nos merecen la pena, aunque nos han ofrecido más en Grau y demás, pero no los vimos interesantes, pero se puede contactar con nosotros pues simplemente buscando Cooperativa Integral Asturiana. De momento no tenemos página web, estamos ahora haciéndola. De momento estamos con la arquitectura, a ver qué contenido le damos y cómo la distribuimos. Pero es cooperativaintegralasturiana.org. Ahora, como estamos en periodo todavía de pruebas, pues tenéis que poner /WordPress, acabado en doble S, para acceder a ello. Y allí en el menú de la izquierda, pues hay acceso a nuestra red social, que está en N-1, otro de los proyectos de la Cooperativa Integral Catalana. Por si no la conocéis, esa red social busca discutir el predominio del capital en las redes sociales. La versión 1, hombre, fue la primera versión y no éramos jodidos con los problemas de programación y demás. Ahora la versión 2, que estrenamos hace un mes, está funcionando muy bien. Y para que os hagáis una idea, su eslogan es: porque las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo. Entonces lo que busca es eso, de pasarle tanto Facebook, tanto Twitter y tanta cosa. Ahí estamos también. Y luego allí en la columna de la izquierda hay un enlace también a nuestra lista de correos. Sí, es que yo tengo conocimiento algo de la obra social. ¿Tenéis palabra por ahí pedida? Y me parece un proyecto muy interesante en cuanto que cooperativa alternativa, que son proyectos interesantes de cara a una alternativa a este sistema económico en el que nos movemos, porque desde luego si queremos acabar con el sistema, primero hay que empezar a sentarles bases. Aparte de luchar contra el sistema, hay que empezar a sentarles bases del nuevo sistema que proponemos, porque podemos quedarnos en el aire y decir, bueno, vamos a acabar, pues, suponiendo que podamos acabar por la fuerza o como se quiera llamar, y sin una alternativa a ese sistema. Tenemos que crear nuestra propia alternativa. Y en ese aspecto, pues, y tan interesante y la lucha sindical en la empresa, en ir a reivindicar las condiciones de trabajo mejores de salario, etcétera, mejores condiciones de trabajo, como ir, por ejemplo, al campo, que para mí hoy por hoy es una alternativa fundamental, para mí fundamental. Si queremos cambiar este sistema, empezamos por valernos de tal como están las condiciones actuales en que nos movemos, de esta crisis capitalista, en la cual hay que tantísimo paro, que, joder, la gente que está en el paro, pues tiene una oportunidad cojonuda de ir al campo y empezarse ahí a buscarse la vida, que hay posibilidades, hay tierras y pueblos abandonados y todo. Pues, joder, yo cuando era joven en mis tiempos, era de 30 y tantos años, pues fuimos a una comuna, juntamos unos cuantos amigos, teníamos ideas anarquistas libertarias y digo, vamos a formar una comuna, a ver qué sale de aquello. Hombre, aquello salió mucha experiencia y muchas conclusiones, empezando porque es muy importante que como personas también realicemos nuestra lucha interior para poder establecer el día de mañana cualquier cosa que establezcamos en común. Si no somos, tenemos un poco de conciencia, si no tenemos un poco de desarrollo personal, pues vamos a entrar en conflicto y vamos a seguir de alguna manera con los mismos patrones impuestos por esta educación, por esta cultura en la cual nos movemos, en la cual se fundamenta en la competitividad, en el egoísmo, en cada uno mira para sí, hay falta de comunicación. Entonces lo que vamos a empezar y es por, digamos, hacer una revolución tanto interior como exterior, o sea, van unidas. O sea, si no cambiamos nosotros y seguimos con los mismos defectos, con las mismas tonterías en las cuales el sistema nos metió en la cabeza, pues vamos a tener los mismos problemas, los mismos conflictos, y no vamos a llevar adelante ninguna cuestión. Entonces, va unida la revolución tanto interior como la revolución exterior, y hay que aplicarla a los mismos niveles. Y en eso es que, por muchas ideas que tengamos de anarquismo y de libertarios y sepamos no sé cuántas teorías de no sé qué, no sé qué más, si a la hora de ir a convivir con los demás empezamos a entrar en conflictos por las tonterías que tenemos dentro, pues entonces no vamos a ningún lado. Ahí no sé si a ningún lado. Y entonces en ese aspecto, pues a mí me parece muy interesante esta alternativa de las cooperativas integrales, pues además y de que la gente pues se mentalice de que para mí la ciudad es antinatural. O sea, hay que salir de las ciudades. Y es fundamental el decir, no, si es que yo vivo en la ciudad porque tú tienes comodidades, y es que la ciudad, tal como la estamos viendo hoy día, están ahí los ejemplos, lo que estamos viviendo, estamos 15 vecinos metidos en un bloque todo lleno de nichos, y a lo mejor no conocemos al que está arriba ni al que está abajo, a lo mejor solo hasta luego y tal, y a lo mejor uno está muriendo, si no nos enteramos de qué es lo que pasa. tú vas a un pueblo y allí tú ya se conoce, vas, buenos días, buenas tardes, y hay otra relación, otra comunicación, otra experiencia más vital en contacto con la naturaleza, etcétera. Entonces, lo primero, y es salir de la ciudad, es que ahora es un momento mejor uno para aprovechar y decir, pues, esta alternativa que, en la cual que no tenemos manera de buscarnos la vida o de decir, pues, de tener, para poder posibilidades de nuestras necesidades vitales, es decir, poder comer, poder alimentar, pues, un techo, un acceso. Y un momento así, pues, a la mierda de la ciudad, vamos al campo que hay posibilidades. Y hay posibilidades, claro. Lo que no podemos ir ya al campo y decir, bueno, pues a ver si aquí voy a tener un jacuzzi en la casa y voy a tener luces LED interiores de no sé qué y una televisión plasma y una serie de tonterías, un médico al lado de la puerta que te venga a visitar, ya me viene a visitar, pero una serie de, claro, de comodidades que nos mete el sistema, que nos hace realmente unas personas anodines, débiles, a todos los niveles, porque no estamos acostumbrados a luchar ni enfrentamos a los inconvenientes que de por sí tienen la existencia, ¿no? Y entonces, pues, en ese aspecto estamos como estamos y no tenemos esa capacidad de decir, somos capaces de tirarnos por la ventana porque nos echen de casa, en vez de coger y decir, no, pues, ir a tomar por culo, voy al campo y ahí voy a buscar la vida como sea. Ponte eso por la ventana. Y entonces, porque en ese aspecto... ¿Qué te va a sacar? Oye, apuestos a planear a alguien. Y en ese sentido, pues son posibilidades de poder llegar a superar esta quiebra en la cual nos encontramos. Hacemos un último turno de palabras con las palabras que he cogido y alguno más que se quiera apuntar y ya cerramos esto. Bueno, estaba Eva. Yo solo dos reflexiones, que viene un poco también al hilo, antes de que se vaya todo el mundo, de lo que estábamos planteando, ¿no? Como decía antes María y recalcaba Meana, evidentemente los proyectos en los que estamos colectivamente, yo creo que también eso es importante, no son proyectos individuales o proyectos personales, son proyectos colectivos en el sentido de que no solamente es un colectivo de personas los que la que los impulsa, sino que son proyectos en constante construcción con otras personas que se acercan y de proyectos y de redes de apoyo donde vamos coincidiendo cada vez más. Como decía, son proyectos marginales en el sentido de que no estamos acabando con el capitalismo, evidentemente. No sé si estamos haciendo porque llegue el socialismo, no tengo muy claro tampoco qué es eso de que llegue el socialismo, qué socialismo, cómo, etcétera, etcétera, pero sí que creo que estamos poniendo obstáculos y sobre todo estamos haciendo visibles alternativas que a lo largo de la historia ha habido, que muchas veces como algo que no sabemos hacer, que es mantener la memoria histórica, hemos olvidado que ya se han hecho, o vamos rescatando en función de lo que nosotras necesitamos, pero creo que estamos haciendo eso, poniendo sobre todo obstáculos y demostrando que alternativas como estas y muchísimas otras que desconocemos son posibles. No sé si eso va a acabar con el capitalismo, no sé si nos va a hacer más felices. A mí a veces no me hace muy feliz, la verdad. O sea, me parece que también hay determinados planteamientos o el buscar esa coherencia que decía antes Gerardo, pues a veces no me lleva precisamente a la felicidad. Me lleva a cuestionarme muchas cosas y a buscar respuestas que no tengo o que no veo en mi entorno, pero que puedo encontrar en otra gente que también está haciendo ese trabajo. Y luego con respecto, yo lo de volver al campo, ya me estoy imaginando una vuelta masiva a invadir el mundo rural, que tampoco creo que sea eso. Yo sigo queriendo vivir en la ciudad, tengo mis raíces ahí campesinas un poco perdidas, no desconectadas, pero creo que también hay que buscar alternativas. Evidentemente son horribles las ciudades donde vivimos porque nosotras tampoco decidimos cómo se construyen esas ciudades, si se construyen para nuestras necesidades o para las megaempresas que ponen el cemento y ponen el dinero. Por lo tanto, si nosotras pudiésemos también decidir sobre los espacios en los que habitamos y cómo deberían ser y cómo deberían ser los espacios de encuentro, cómo deberían ser las calles y cómo deberían no ser los supermercados, pues seguramente también las ciudades serían de otra forma, pero no estamos pudiendo hacer eso, ¿no? Y es una de las cuestiones que también hay que plantearse. Y por último, con lo que un poco planteaba antes Víctor, cada una, evidentemente, hablamos desde el espacio que más conocemos, ¿no? Entonces, a mí, en cuanto sale el tema de la producción ecológica y los precios, que es algo que sale siempre, y a mí me toca un poco las narices, no digo por tu intervención, sino también porque hay como muchas cosas que damos por hecho, ¿no? A ver, los grupos de consumo, que como digo, son un grano de arena, ojalá no hubiera que tener grupos de consumo, porque eso supondría que esa distancia entre el campo y la ciudad, esas redes de distribución, no serían necesarias. Lo que nosotros planteamos es que la soberanía alimentaria, que es un término que acuña la Vía Campesina a finales de los 90, que es el que los pueblos puedan decidir qué producir, cómo y en cantidad suficiente para toda la gente, sea para toda la gente, no para quien pueda pagársela. No los productos ecológicos guays que vende el Mercadona. Entonces, si tienes pasta, comes sano, y si tienes pasta no comes mierda, no comes transgénicos, no comes veneno, pero si no tienes pasta, pues te jodes y te comes la mierda que te manden de donde sea. Esto es lo que planteamos, es que los productos ecológicos, sanos, de cercanía, locales, etcétera, etcétera, etcétera, estén accesibles a todo el mundo, a todo el mundo. Los grupos de consumo son ahora una alternativa, no la alternativa, no la respuesta, una alternativa, un paso. Los productos ecológicos a través de los grupos de consumo tienen el mismo precio que las verduras que se compran en el Fontán, y a veces más bajo, porque no hay intermediarios, porque las productoras, que son las que deciden los precios, tienen muy claro qué quieren vender, a quién quieren vender y cómo. Entonces, esos productos son completamente accesibles, no son más caros. Son más caros los productos ecológicos empaquetados con sello, que igual vienen de Chile, que de Sudáfrica, y que acaban en las baldas de las estanterías. Entonces, por eso, lo mismo nos da hablar de Intermonosfan que hablar de Turrabicu. Pues no, hay una diferencia abismal. Y lo mismo nos da hablar de la producción de Gerardo que de las ortigas deshidratadas que te encuentras con un sello de producción ecológica de Copón de la Baraja en cualquier gran superficie. Pues no, hay un abismo. No solamente porque esos productos sean o no ecológicos, por la distancia, etcétera, etcétera, etcétera, sino por lo que supone de romper todo lo que estamos diciendo aquí. Todas esas redes de relación, de apoyo, de salto contra el capitalismo, aunque sea a veces en el vacío, y que realmente están respondiendo y están apoyando a una producción local, agroecológica, que no es muy grande, que hay una necesidad de ella, que hay una necesidad de seguir organizándonos, pero que está ahí. Perdón por la chapa, y no es que me cabré, es que yo cuando me tal, subo el tono. Está bien, Sami. ¿Qué se llama? Yo cuando hablabais de... Bueno, me va a intervenir, pero es que no lo sé, no compa nada. Una idea que está implícita en todo, que es el sentido de la propiedad. La idea contra la idea de la propiedad. Me da lo mismo que sea propiedad privada que pública que comunal. El mismo hecho, la misma palabra de propiedad ya implica algo contra la solidaridad, porque el mundo no es de nadie, ni el campo, ni la tierra. Es de todos. Entonces, el hecho así de después poner bancos, mini créditos, o sea, esos términos de economía barata que sacan, que no sé qué tienen de alternativos, porque es enredar más la madeja. Yo creo que hay que volver a lo que fue antes el campo y lo que es el sentido, o lo que luchó la gente en el siglo XIX por la tierra. Tierra y libertad, por la tierra. Y eso es un suelo libre de todos. Y ahí se pueden hacer comunas, colectividades o todo lo que es la idea así. Y es la única manera, y eso con educación, desde chiquillos, enseñando que no es el patrón, ni es el gran capitalista, ni es Carlos Slim, ni el más rico del mundo el que domina la tierra, sino que somos todos. Los que producimos, tiene que ser para nosotros, para todos, no para uno solo, ni para uno solo. Bueno, yo he visto que hay más encuentros así con este motivo y como este, bueno, yo me he perdido un cacho, pero en verdad desde que me he ido hasta que he entrado, yo no sé si me he podido perder mucho o poco, pero como que he visto las mismas ideas rondar mucho y creo que hay una dicotomía que debería romperse, que es la del campo y la ciudad. Bueno, ya lo he dicho antes, quizá no he estado muy elocuente. Una pequeña intervención para intentar hacerlo más gráfico lo que quería decir. Pues yo vivo en el campo, pero tengo a 500 metros una autopista eléctrica, a 10 kilómetros una autopista no eléctrica. Y bueno, mi pueblo es bastante bastante auténtico en cuanto a que muchos somos pocos vecinos, casi todos ni siquiera tienen váter, solo hay uno que lo tenga. Entonces, bueno, y aún así estamos contaminando la ciudad. No, yo soy de una ciudad, es más, soy recién llegada al campo. Y veo que eso es un movimiento constante. Yo vengo de una ciudad y acabo allí viviendo con paisanos que no han ido casi a una ciudad más que 4 veces en su vida, y mi sola presencia allí ya es una muestra de que la ciudad está llegando al campo. Es que, vaya, no sé, esa dicotomía, de verdad que, salvando las diferencias, pero que tendríamos que romper quizá, porque parece que cuando hablamos del campo en el siglo XIX, ¿no? El campo ahora no tiene nada que ver, la gente tiene lavadoras, la gente tiene neveras, es que es otra cosa. Y como muy bien ha apuntado antes el señor, y me ha parecido que ha tenido poca incidencia en su comentario. ¿Estás hablando del señor? No, le estoy diciendo que Gerardo, a él estoy refiriendo, que en su intervención me ha parecido... es el primer sitio que hay que erradicar precisamente porque es lo que aún no está al 100% dentro de su lógica. Entonces, cada paso que se va hacia allí, pues es un paso más a que no exista el campo. Entonces, para mí, eso tendría que estar muy claro cuando hablamos de campo y de ciudad. Y también creo que defender la ciudad, pues habría que hablar de qué modelos de ciudad, porque que un modelo de ciudad, es decir, vale, la ciudad existe y las personas viven en las ciudades masivamente. Y que todas las personas vayan al campo es algo, yo qué sé, más utópico que mañana nos muramos de un huracán. Pero aún así, bueno, no me quiero enrollar, lo siento, por ir al grano. Que creo que tendríamos que tener una mentalidad mucho más crítica en general con lo que es el medio urbano y hablar del medio rural como algo en extinción y que el irse al campo no es más que una más prolongación del vivir en la ciudad y de cara a futuros encuentros sobre apoyo mutuo en el rural, superar esa discusión de irse al campo, irse a la ciudad, no sé qué, y pensar como cada uno esté donde esté, pueda coordinarse con el resto de personas estén donde estén y encarar los futuros encuentros con este objetivo de mirar cómo coordinarnos, fomentar lo que ya existe, porque tal cual no veo inventar algo nuevo me parece demasiado por los cielos. Entonces, bueno, ya lo que hay varias redes, yo soy de Occidente, allí quizá no hay mucho, pues intentar ver lo que funciona aquí y exportarlo allí y eso. Vale, pues me toca. Me voy a cortar. Bueno, coincido bastante con las tesis de Astrid, con las tesis de Tutenas, ¿cómo era? Chucky, ¿no? Pues yo creo que eso, bueno, en principio, eso, yo creo que se está hablando de la Arcadia rural, ¿no? La Arcadia rural, la gente lleva mucho tiempo en el campo, no existe, ¿no? No existe, es más, desde los años, en España, de los años 70, se llevan haciendo comunas, comunidades, de todo tipo, religiosas, libertarias, de todo tipo, y todas van cayendo. Todas van cayendo por lo mismo, por la asimilación del sistema, ¿no? No, nunca vamos a crear ni una alternativa ni vamos a poder hacer nada práctico mientras no englobemos la economía desde todos los aspectos, ¿no? Una red de apoyo, una autogestión no implica solo el campo, es la ciudad. O sea, el campo depende de la ciudad y la ciudad depende del campo. O sea, en el campo se utilizan herramientas que vienen de la ciudad. Se utilizan historias que vienen de la ciudad y la ciudad necesita del campo. Entonces, si queremos de verdad crear algo que sea alternativo a este sistema, primero tenemos que dejarnos ya de teorías y empezar a trabajar. Teorías hay, yo creo que se llevan escribiendo desde el siglo XIX unas cuantas y válidas. Tenemos que empezar a ponerlas en práctica, ponerlas en práctica además desde experiencias que ya se han vivido y experiencias que están en marcha, con lo cual una de ellas es sumarnos a las historias que ya están en práctica y empezar a sumar y a crear, o crear redes nuevas donde no las haya. Pero yo creo que dejémonos de ir por las ramas y tal, y empecemos a trabajar en lo práctico, ¿no? Porque, como comentaba Chucky, o sea, una huelga indefinida, todos estamos por ella, pero en el momento que eso, que nos falte la comida, mientras no haya gente con una capacidad de suministrar la resistencia, olvídate, o sea, va a ser una lucha, lo que comentamos al principio. Mientras intentemos plantearnos que estamos combatiendo al capital y vivamos dentro del capital y seamos parte del capital, no hay nada que hacer. Entonces yo creo que dejémonos de elaborar teorías y centrémonos en la práctica y centrémonos cada uno en el aspecto que le corresponda, ¿no? Pues el que vive en el campo, que cree sus redes, que participe con los grupos de consumo, con productores, con la gente de la ciudad que necesita de sus servicios, y el que esté en la ciudad, pues que mire a ver qué puede hacer para los vecinos, porque se pueden crear cajas de resistencia, se puede ayudar en desahucios, se pueden crear, ayudar a la ocupación de pisos vacíos, se pueden hacer muchos aspectos, ¿no? Yo creo que esa va a ser la única historia. Si no, estamos abocados al fracaso una vez más, como se lleva repitiendo desde que se hicieron los primeros falasterios en el siglo XIX. Entonces, nos volveremos a reunir aquí dentro de 15 días, volveremos a seguir hablando de redes de apoyo y autogestión y seguiremos en el mismo aspecto. Meana. Bueno, yo iba también un poco en este sentido. Yo, a mí hay cosas que yo creo que están un poco meditadas, que las decimos porque las sentimos y quisiéramos que fueran así, pero que en realidad que no lo son, vamos. Yo pienso que evidentemente cada vez hay menos campo, o sea, ya ni siquiera campo como un espacio donde puedes vivir, y es que los sitios más recónditos de eso que se llama naturaleza están totalmente urbanizados, porque lo que tenemos urbanizado son las cabezas de todo el mundo. Entonces, a cualquier lado donde vaya se sube. Yo, que tengo muchos años, cuando era joven salía, y todavía se notaba, una vez salías al monte y se notaba una diferencia. Volvías a la ciudad y parecía que volvías a otra cosa. Yo salgo ahora al monte y no noto ninguna diferencia. Vuelvo a Oviedo y no me parece que salí. No tengo esa sensación que había antes. Luego esa cosa de que hay que ir al campo, pues, pero ¿qué es el campo? O sea, es el campo, no, habrá que ir a algún sitio concreto. En el campo supongo que se está diciendo que vamos a ir a vivir de una producción agrícola o algo así, pero claro, para eso hay que tener tierras, las tierras son de alguien. Tú no vas a llegar allí y las tierras te las van a dar. Sí, puede haber de cuatro pueblos abandonados que te den la casa, difícilmente te van a dar la tierra, y eso pues satisfará a personas concretas. Pero de eso a pensar que eso es una alternativa al sistema, pues eso es mucho decir. Es una alternativa quizá teórica, el planteamiento de las cooperativas, por ejemplo, puede ser una alternativa quizá teórica al sistema, pero que tampoco lo sabemos, ¿eh? Pero hoy por hoy lo que es una alternativa para gente que no tiene cabida dentro del sistema por lo que sea, porque renuncia de él, porque no encuentra manera de engranarse dentro del sistema, está en el paro y no sé qué, o está insatisfecho y busca por ahí. Pero no es alternativa más allá. Y a mí me parece que la alternativa a la sociedad capitalista es la sociedad socialista, y apellídala como quieras, pero vamos, es una manera de expresarme, no voy a ir más allá, voy a llamar a la sociedad autogestionada o lo que sea. Y tiene razón también la compañera en que estás en el campo, pero vamos a ver, el sistema con que nos vayamos al campo ni cae, que a lo mejor a los que están en el campo tampoco les, digamos, están en el campo en un modo de vida alternativo, ¿eh? Entiendo. Podrían decir, bueno, pues a mí el sistema es igual, yo estoy aquí con un sistema de redes de apoyo y vivo en torno a parámetros, llamemos, pues, de apoyos mutuos, de salud y qué estas cosas, pero luego resulta que eso, que a 40 metros tienes la autopista y que cuando te quieras desplazar a no sé dónde tienes que ir por las autopistas que el capital te pone y que está financiado, y quieres venir a la ciudad a algo y tienes que pasar por una serie de estructuras que son puramente capitalistas, que están ahí y que te van a estar remarcando quieras que no. Que no me parece que eso sea alternativa social al capitalismo. Puede ser una alternativa individual, y puede ser, y yo no digo que no sea, que no tenga elementos pues muy, muy valorables, que a lo mejor en la ciudad pues no se pueden alcanzar, cosa que también pongo en duda, pero bueno, en fin, quizá posiblemente en el campo, sobre todo en un... vinculado a una serie de redes de este tipo, pues bueno, sea de otra manera. Pero a mí me parece que es un poco lo que yo no acabo de entender, es el cómo esto puede realmente ser alternativa al capital, cómo esto puede atacar al capital más que decirte, bueno, yo, a mí el capital no me afecta o me afecta menos. Yo es lo que no acabo de entender. Nada, acabar mi contribución a este coloquio, si es que he hecho alguna, retomando un poco lo que decía aquel compañero y lo que apuntó muy ligeramente Eva en el sentido de trabajarse temas personales. Desde que he participado en redes, he participado en muchísimas, es básicamente la experiencia que tengo, también he visto caer muchas. Y todas caen, bueno, la conclusión a la que llevo es que da igual la estructura que mantengo, radical que sea, o alternativa que sea, si no emprendemos al mismo tiempo y de manera prioritaria, porque ya no somos niños que nos pueden educar nuestros padres en valores distintos, si no nos autoeducamos. Por tanto, lo alternativo tiene que tener forzosamente cuatro partes: lo personal, lo interpersonal, lo colectivo y lo cultural. Y lo voy a explicar. Lo personal, porque el Estado no está fuera, y el capital está fuera, forma parte integrante de quienes somos. Y tenemos que evidenciar las taras que nos ha impuesto el Estado. Y eso es un trabajo personal. Y cuando digo personal, es de autovigilancia, de atención para pillarnos, por ejemplo, en esto. La mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, somos opinadores. Somos médicos que no hacen más que diagnosticar la enfermedad que padecemos. No prescribe ningún remedio. Ahora, nos dedicamos a opinar sobre síntomas y síntomas y síntomas de lo que va a estar mal. Y somos incapaces de prescribir ningún remedio. Yo os digo cómo se prescribe el remedio y cómo se pasa la acción. Pero dejadme que insista en esto. Somos opinadores. ¿Y por qué es así? Porque el Estado nos lleva a confundir el derecho de expresión con carencias de expresión y de afecto que vehiculamos verbalizando nuestra opinión continuamente. Y cae una hoja del parque y va el periodista a decir, ¿qué opina de que haya caído una hoja del parque? Y lo más probable es que el político diga que fue culpa de no sé quién, el sindicalista, que es culpa de la patronal, y uno puede decir, bueno, yo no lo vi, o no lo leí, o no lo vi, y tal, pero yo opino, dando rienda suelta a una carencia afectiva, que toma y confunde con un derecho de expresión, y no son mismos. Uno, en teoría, debería expresarse para comunicar. Y entro aquí en la otra pata del banco. Si no trabajamos poner en marcha retamas, campanaches, etc., con una necesidad de una colectivización y de una apuesta en común de cómo poder comunicar mejor, desde la empatía, desde la escucha activa, desde sintetizar ideas para trasladarlas, no para dar rienda suelta a mis carencias de comunicación, sino para comunicar en efecto lo que quiero expresar. ¿Qué quiero expresar? Mis ideas, mis sentimientos, quién soy o quién creo que soy. Y recibir a su vez quién creen los demás que yo soy. Y ponerlo en evidencia. No es un trabajo que estemos haciendo. Y por tanto, lo alternativo falla ahí, en lo personal y en lo interpersonal. Sí estamos haciendo bastante en lo colectivo, creando grupos aquí, allá, etcétera, tal, lo colectivo todavía se podría mejorar, porque las tribus, las indias, los indios, los grupos ecológicamente sanos o socialmente sanos, compartían la toma de decisiones, pero también compartían pues alegrías, penas, celebraciones y sobre todo trabajo comunitario. Eso es lo que les hacía grupos y que podían enfrentarse al Estado desde el colectivo. Superaban la individualidad y el individualismo para centrarse, para identificar lo individual como colectivo. Si a todos nos va bien, a mí me va bien. Y yo solo puedo subsistir con el colectivo, porque individualmente no soy nada. Eso es lo que debemos recuperar. Y lo que puede hacer, de verdad, mina y daño al capital y al Estado. Porque solo nos impone individualidad, individualidad, individualidad. Si hacemos colectivo, en este sentido que digo, tendremos algo ganado. Y por último, la cultura. La cultura asamblearia es toda una cultura que viene de largo. Y es preciso practicar y aprender cultura asamblearia porque en todo grupo humano se dan posiciones de privilegio, de dominio, de quien se abstiene por sistema, de quien opina, no sé qué, tal cual. Y explicitar qué relaciones se forman en un grupo cuando se funciona colectivamente es imprescindible para evitar que el poder, la acumulación de poder. Y eso es imprescindible, porque si no lo hacemos, todo falla por ahí. Unos acaban haciéndolo todo, otros absentistas y otros aprovechándolo, cogiendo lo que me vale y sin responsabilizarme de nada. Esto ocurre en todos los grupos y lo he visto cientos de veces. Por tanto, cuatro partes, recordadlo. Personal, interpersonal, colectivo y cultural. No tengo más que decir. Miguel, que es la última palabra ya. Totalmente de acuerdo con el compañero. Hombre, quería matizar un poco lo que quise expresar. Bueno, no sé si sirve de algo. Hombre, yo lo que no quiero es que dejemos las ciudades vacías. Eso no tiene sentido. ¿De qué manera vamos a sacar las ciudades vacías? Y llegamos a los pueblos y conseguimos la situación. Y llevamos las ciudades a los pueblos. Y vamos a ver. Yo lo que pretendo es dar una posibilidad, una alternativa a los problemas hoy creados, ya a niveles, digamos, de cubrir las necesidades, de decir, hay tanto paro, tantísimo paro, pues tenemos una posibilidad de ir al campo y buscarnos allí la vida. Que hay posibilidades de que te cedan tierras, hay muchas posibilidades de que la gente que no vive en esas tierras o son paisanos mayores, o que sea, están encantados de que vayas allí y centres las tierras gratuitamente y les cultives allí y te enrolles con la gente del pueblo y demuestres que vas allí a trabajar y a hacerles cosas en condición. Hombre, no quiero hablar de que el campo y el paraíso ideal, ni que la gente allí está liberada y tiene unas ideas libertarias. Vamos a ver, la gente en el campo, hay de todo, como en todos lados, y claro, están tan contaminados de esta cultura y de esta sociedad como nosotros estamos contaminados. O sea, bueno. Hay maneras de entrar en el campo, ¿entiendes? Hay maneras de entrar en el campo, en todos lados, hay que saber entrar. En esto, claro, yo lo que tampoco voy a decir, vamos al campo y allí a ver si vamos a plantar lechugas y arreglámonos y ya está todo solucionado. No, yo voy con una idea de ir hacia las colectivizaciones, de ir hacia lo comunal, de ir hacia una alternativa a esta sociedad capitalista en la cual según las condiciones en la que no haya propiedad privada o la posible propiedad privada pueda ser individual, que tengas tus cosas en tu casa, pero que se vaya a los medios de producción y a todo lo que sea común de crear recursos, sea comunal, sea colectivo, ¿no? Y ir a echar abajo cualquier poder autoritario con una fundamentación en la asamblea. Joder, es que vamos, esto no sé si hay que explicarlo aquí, porque yo creo que estamos todos en el tema de cómo va la historia, ¿no? En ese aspecto, es decir, hay que hacer una revolución se hace a todos los niveles, la haces en la calle, en la ciudad, en el campo, y sobre todo dentro de uno. Por ahí empieza la revolución. Como decía el compañero, la revolución empieza dentro de uno. Y como no cambiemos la mierda que tenemos dentro, pues no vamos a cambiar la mierda que hay fuera. Porque y es todo lo mismo. O sea, que va unido a lo que somos, lo que nos cultivaron, lo que, la cultura que tenemos, la contaminación que tenemos, pues eso hay que eliminarlo, lo mismo que queremos eliminar la contaminación de fuera del poder, del autoritarismo, de todo lo que sabemos antes, ¿no? Decir, bueno, que en el CNT hoy día se están planteando estas alternativas, hay cooperativas, grupos de consumo, que se están desarrollando. De hecho, vamos a tener una conferencia a nivel de militantes, para el 15 de diciembre vamos a tener una conferencia de militantes para tratar el tema de las redes de economía alternativa, que se está promoviendo en la CNT, como una parte, por supuesto, de hacer la revolución en ese sentido. Y, va a haber unas conferencias antes, el viernes día, el próximo viernes, que es 7-8, va a haber el sábado a las 6:30, que ya repartimos el papel por ahí, va a haber una mesa redonda aquí sobre temas de estos de autogestión, en los cuales van a venir compañeros de CNT que están trabajando por el tema este y se están organizando en varios puntos de la geografía de España. Perdón, y el sábado 8 de diciembre, el sábado 8 de diciembre, a las 6:30 va a ser en Candás, en el local de la CNT en Candás. Y el día anterior va a haber en León. El viernes 7 de diciembre va a ser en León y el sábado 8 a las 6:30 en Candás. Porque, sí, nada más que esto, pero, o sea que se está. Que, no, pues ir acabando, porque así ya luego una intervención breve de Víctor y ya que chaval, ya acabamos. Bueno, nada más que comentar un poco referido a lo que dice Meana, que no sabes cuánto discute esto el capitalismo, yo ni esto ni nada, todavía no sé cuánto discute el capitalismo. Lo cierto es que yo personalmente procuro discutirlo en muchos ámbitos, tú lo sabes, igual que tú. Nos encontramos en ámbitos muy, muy diferentes y creo que no debemos de dejar lo más. ¿Qué hace contra él? También le sustrae recursos. Vamos a ver. El hecho de que haya cooperativas y se formen redes de consumo, pero no de 60 personas, sino de 2.000 personas, ahí es donde les haces daño. El hecho de que una moneda social admita la entrada de euros, pero no el cambio a moneda social para que esos euros queden en el circuito, sean convertidos en productos y servicios que necesite el circuito, yo creo que ahí les haces daño. Decir que eso, que es la sustracción de recursos. Y luego respecto a lo de la organización, yo creo que por ejemplo Cambalache o el Arco la Vieja, el local de la CNT de aquí, el de Candás, pueden ser eso que nosotros llamamos núcleos de acción local, que en realidad no dejen de ser, insisto, cooperativas integrales y lo mismo, que actúen en distintos ámbitos y lo único, pues que estén coordinadas. ¿Qué parecido, igual o diferente a lo que hay? Yo no lo sé, cada uno puede contemplarlo de la manera que quiera o que pueda. Y respecto a la dicotomía entre el campo y la ciudad, yo llevo muchos años fuera de la ciudad, últimamente llevo un par de ellos ya a caballo entre ella y el campo. A mí sí me costó trabajo que me aceptaran en el pueblo donde vivo, muchos años cuando llevamos unas greñes por aquí, pero es posible que te acepten. Vaya, si es posible, joder. Yo en Villaviciosa, que mira que son fascistas, y en mi pueblo pues, estaba en la asociación de vecinos. Un año tuve de presidente y todo. Era increíble, ¿no? Cuando llegué allá, que te miraban como un bicho más raro que Dios. Y luego, lo de la ciudad y el campo, es que la ciudad también se debe de transformar, lo decías, ¿no? Hay movimientos como Bajo el Asfalto está la Huerta, hay toda una serie de movimientos que lleven a eso. Reflexionar a través de esas ciudades que estamos dejando que se construyan, ¿no? Como en época, por ejemplo, del dictador, se acabó con un tipo de edificación diferente, eran corradas, había unos espacios comunes donde se establecían relaciones entre la gente, como de repente acabaron con eso y te pusieron un tipo de edificación vertical, sin patios ni espacios comunes, con una escalera y un ascensor que solo tiende a aislarnos a los unos de los otros, reflexionar respecto a eso y cómo podemos atacar eso, igual que mencionabas antes los desahucios, y ir a denunciar pues ese tipo de obras, que esas grandes ciudades dormitorios que se hacen, pero que son eso, son ciudades dormitorios, lugar donde tener tu agujero para luego ir a hacer tu vida en la ciudad, pues es otra forma de cambiar, yo creo, la sociedad. Y vamos, que no hay que dejar ningún arma de lado, y que yo creo que todos los movimientos son potentes. Y luego, respecto a lo que decías tú, desde luego, o sea, las personas somos la base sobre la que construir cualquier cosa. Si no somos capaces de construirnos a nosotros mismos, de ayudar a que se construya el de al lado y que el de al lado te ayude a construirte a ti, cualquier edificio que construyamos va a ir en baixo y fijo. Bueno, última palabra. Apoyando un poco y escuchando un poco a Víctor, es integral. Lo de integral es un poco eso, vivienda, igual las cuatro patas son integral. Es vivienda, trabajo, educación, salud, eso no se vive bien en la ciudad, no es dicotomía o no sé lo que es, pero para enseñar bien y enseñar acorde con la naturaleza o con un ecosistema saludable o vivible, hay que seguir enseñando en el campo o de manera natural. Igual aprendes de un paisano mayor, de abajo un hórreo que te está enseñando las herramientas, cómo las fabrica, cómo las afila, cómo las artesanías. Eso todo es no se puede perder y se está perdiendo. Hace no mucho no había tiro con diésel y se hacía bien claro, no íbamos por las grandes autopistas ni dábamos la vuelta al mundo, nada más que unos pocos. Parece ser que el pico del diésel ese va a ser catastrófico. Igual tenemos que prepararnos ya. Nos parece muy lejano, pero creo que en la educación está lo más importante. Que tampoco lo están haciendo bien, y hablabais de la diferencia de la soberanía alimentaria. El que tiene dinero puede comprar. El que tiene dinero puede educarse mejor. Entonces es integral, es todo. No se va a poder luchar contra el capital, porque tienen más armas no es una lucha. Es una alternativa. La lucha acaba con victoria o vencido. Bueno, no lo sé. La lucha va a ser difícil. Pero el campo enseña a mantener el ecosistema natural, enseña la naturaleza, y somos las personas lo más importante y el ecosistema. Un árbol que se pierde en la ciudad por un edificio moderno, chulo. Eso todo es muy importante, que siga habiendo árboles, que siga trabajándose en materiales más o menos nobles, que se luche con las artesanías, un cestero, un madreñero, un tal. Antes se hacían las cosas en los sitios y se puede hacer mucho, luego hay mucha tecnología que aprovechar y eso, pero que no se pierda la manera. Eso también es integral, también hay que buscar puntos donde hacerlo. Y está bien alrededor de las casas bien hechas, se hace difícil en las ciudades. Igual te dan un cursillo de un día, de 3 horas de cerámica, en el centro magnífico de la ciudad que sea, centro de estos súper chulos que hacen, súper modernos. Pues igual, no lo sé, hay que aprender más del ecosistema natural. La ciudad se hizo para la fábrica. Bueno, una parte de la ciudad bastante fea y bastante se hizo para trabajar por un dinero y comprabas aquello, todo eso te hace un poco más libre en el campo. Yo nunca viví en un piso. Me sienta mal. O sea, me sienta mal porque no estoy acostumbrado, supongo. Pero hay veces que nos quieren hacer acostumbrarnos a cosas que es inacostumbrable. Pasan 20 años y te vas acostumbrando. O tus hijos ya ni lo piensan. Entonces lo que tenemos que hacer es que nenos como Naya o como... pues que vean estas cosas. Que vean estos pseudopueblos o estas pseudogentes que trabajan el ecosistema natural. incluso la luz que utilizamos en una oficina es muy mala para la salud. No sé. Habría que... Es por eso lo de volver al campo, la diferencia, no sé. Y nada más. Nada, desde el Ateneo muchas gracias por haber venido todos, por haber participado y a practicar.